Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Les pido una disculpa por haber llegado un poquito tarde. No fue mi intención, pero tienen que recordar una cosa. Ayer fue mi día libre. Y la tragadera de ayer, Lorna, fue épica. ¿Podríamos compararlo como que tienes cruda? Sí, cruda moral, cruda real. Y una y 3 kilos de más, ¿qué te puedo decir? Ay, ¿cuántos 3 kilos de más? Logré bajar a 81.8. ¡Wow! Durante la semana, creo que fue fue el lunes o el domingo que me pesé, estaba en 81.8. La última vez que pesé 81.8 kilos tenía 10 años. Entonces sí fue como que... Ay, no, 10 años no me invento. Entonces sí fue como que algo un momento muy, muy lindo para mí. Pero ayer fue mi día libre. Y algo estoy haciendo mal, Lorna. Yo creo que soy buen cocinero. Tú has probado mis postres, has probado mi cocina. Creo que algo estoy haciendo mal porque a la hora de hacer mi mezcla de hot cakes, dice ahí que salen 8. Pero a mí solo me salen 3. Tal vez los estoy haciendo muy gordito. No sé. ¿De qué tamaño? Solo me están saliendo 3. No me salen 8, me salen 3. Y resulta que además le puse mora azul. Entonces era hot cakes con mora azul, que es pura azúcar. O sea, ¿estás haciendo la competencia al IHOP? Oh, sin duda. Claro. Es que ya quitaron la ¿cómo se llama? Había una promoción de 50 pesos y comprabas y te comías todos los hot cakes que querías. Y quería ir, pero nunca se me claro. hizo. Entonces dije, no, pues tengo que vengarme, ¿no? Entonces, pues obviamente me estoy comiendo, según las instrucciones, 8, pero nomás salen 3, ¿no? Llegó a tal nivel que solo me pude comer un poquito más de la mitad. Ya no pude. De hecho, la señora fue a hacer la limpieza ayer y le regalé mis hotcakes porque ya no me entraba ni uno más. Y además, y lo curioso es que mientras estoy cocinando, estoy comiendo. Entonces estoy preparando mis hotcakes tragando cereal, como 2 y cacho tazas de cereal. Me eché 1 litro de leche de almendra en toda mi comida. Bueno, absorbí todo eso en la mañana. No sé cómo pude levantarme para ir al gimnasio. Fui al gimnasio, después fui a comer pizza. Y fue un lugar, de hecho, Rey David, que espero que nos esté oyendo, nos invitó hace mucho tiempo a un lugar, a Bernardo y a mí, a un lugar que se llama Pizza Rústica. Uh-huh. Y es deliciosa la pizza. Bueno, al menos yo no sabía que era deliciosa, pero olía muy rico mientras lo comían enfrente de mí. Y ayer fui. Y pides 2 pedazos. Y cuando pides 2 pedazos, te dan como 4 pedazos de una pizza normal. Está enorme los pedazos. Comí todo eso. Había comido mis hotcakes con ¿cómo se llama helado de vainilla? Y para comer mi postre, que era un Twinkie, gracias, me fui a comprar un helado de Santa Clara de chocolate con nuez y Twinkie. Y eso fue. Y, o sea, tú traga y traga. Después en la noche, más cereal. ¿Ok? 400 gramos de... O sea, no tragué como no tienes idea. Hoy me levanté, pesaba 84.5. Subí como 3 kilos. Y pues obviamente dije, no, tengo que ir al gimnasio y tengo que meterle duro. Pero lo curioso es que con tanta azúcar en mi cuerpo, pude dar mucho mejor rendimiento en el gimnasio. Y me sentí tan bien. Me quité la camisa y dije, ay, mira, ¿dónde se fue toda la comida? Porque no está en mi cintura, afortunadamente. Pero también el día de hoy, para las personas que están interesadas, yo sé que hay muy pocos de ustedes que están interesadas en mi lado cosplayer, pero voy a ir a la mole con cosplay. Y resulta que decidí, Lorna, eso no sé si sea bueno o malo, broncearme en la cama de bronceado del gimnasio. Entonces por eso me atrasé un poquito, porque no solo tuve que hacer estar en el gimnasio, hacer mi rutina, hacer abdominales, hacer mi hora de cardio, más los 10 minutos de bronceado, más tratar de llegar aquí a tiempo con todo lo que es el tráfico de esta ciudad. Pero ya estoy aquí, tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy, espero. Ya empezaron a llegar algunas de las preguntas. Ya, ya llegaron. ¿Cómo estamos en el Soho Chat? Estamos bien. Sí, bueno, entonces el Soho Chat, para todos los que están interesados, está abierto. Al igual que está abierto nuestras líneas comunes de comunicación, que obviamente me refiero, no a mi inbox de Facebook, que muchos de ustedes lo utilizan, no pasa nada. Pero es mucho más fácil para mí encontrar sus preguntas si las mandan a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, o mandarlo a nuestro Facebook, que es comicmaniamx. Así de fácil, así de simple. Y por favor, mientras lo pongan en solo un lugar, ya sea en los mensajes de la página de Facebook, en el Soho Chat o en el Twitter, son más fáciles de encontrar. Si los ponen por doquier, tal vez no llega a sus preguntas, que fue lo que pasó la semana pasada, y me siento muy mal porque en vez de contestarlas en vivo y a todo color y poderme extender y explayar, me veo forzado a cortar mis respuestas, ¿no? Porque tengo que limitarlas a un cierto nivel. ¿Qué es lo que no me gusta hacer? Porque también siempre me pasa durante la semana, alguien me dice: oye, Joey, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Y en verdad, digo, me encantaría explayarme y escribir y poner 20,000 tonterías, pero es mucho más difícil para mí escribir que hablar. Para mí hablar, obviamente, se me da. Lorna, desafortunadamente, ha tenido que sufrir muchos Extreme Joey Moisés Experiences. Y yo creo, ahorita ya está acostumbrada, o sea, ya tiene callo. Pero yo recuerdo esas primeras veces, nomás le veía la cara a Lorna de... y como que sutilmente checaba su reloj a ver si ya tenía la excusa para... Mis papás me están esperando, yo lo siento, no me interesa más tu conversación. La ley limón, ¿no? Sí, exacto. Si alguien ha visto How I Met Your Mother, sabe de qué hablo. Exacto. Y lo más importante también es que el día de hoy tendremos la presencia a nivel telefónica de mi buen amigo Elías Ortiz, que es el organizador de La Mole. Me pidió que le hablara como a las 7, entonces nos vamos a ir a un corte musical, le marco y regresamos. Si todo sale bien, porque hoy tiene un nivel de ocupaciones cañón. Porque no solo La Mole se está aproximando, ya estamos como a un mes, un poquito menos de un mes, de La Mole es 18, 19 y 20. La cantidad de invitados es masiva, son como casi 30 invitados, o sea, es una locura. Ya empezaron a, ya creo que va a salir próximamente la programación de qué moderaciones van a hacer y qué día. Afortunadamente no tengo ni una sola moderación el sábado. ¿Sabes lo que significa eso, Lorna? Que si de alguna manera u otra Warner se apiada de nosotros. Sí, si manda el pase, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, pues mira, yo creo que tenemos que ser justos. Uh-huh. Y significa que yo tengo que ir. Eso okay. Es importante. Si obviamente hay espacio para un acompañante, creo que tú deberías de ir. Okay. Y afortunadamente Gerson es muy flaquito. No se lo va a notar. Yo creo que lo podemos meter en una mochila. Okay. Y yo lo puedo cargar sin ningún problema y puede entrar fácilmente en la mochila. Súper. Es lo bueno, es delgadito. Uh-huh. ¿No? No me va a pesar demasiado. Hoy estuve cargando, 50 kilos en brazo. Wow. ¿Cuánto pesa él? Como 67, ¿no? No, más. ¿Sí, neta? Se ve mucho más delgadito. No, es engañoso. Sí, no, pues yo cuando lo vi dije, cómo me gustaría tener su cuerpo. Pero ni modo, tendré que hacer lo que pueda con el que tengo. Pero bueno, cuando voy con todo esto es, espero que se apiade de nosotros Warner, porque yo necesito ver esa película lo más pronto posible. Y no solo porque tengo miedo de los spoilers, sino porque en serio, cada vez que se aproxima la de Batman contra Superman, me emociono más. Y ya tengo un nivel de expectativa ridículo. No hay nada que pueda llenar ese nivel de expectativa. Espero verla y tranquilizarme antes de verla. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente yo siento que aunque entre con muchas expectativas, si la película es más o menos buena, estoy tranquilo. Recuerdo que cuando fuimos a ver, así estuviste con nosotros, ¿no? La de X-Men 3. Ajá. Sí, fuimos todos, sí, ¿no? Claro. Cuando fuimos a ver la de X-Men 3, en verdad fui con alta expectativa y a pesar de que la película es muy mala, yo me divertí. Yo también. Yo no tengo ni un problema. De hecho, ya la vi posteriormente y dije, qué basura. Pero la primera vez que la vi me gustó bastante. Y también tuvimos pases para X-Men Origins, Wolverine. Uh-huh. Y recuerdo que también la expectativa era muy, muy alta de todos. Y la película es muy mala, pero sin embargo, durante, yo me divertí. Uh-huh. Yo creo que mínimo me voy a divertir durante. Mira, la única que sí a mí se me hizo eterna, ustedes saben que amo a Hugh Jackman. No me digas cuál. Fue la de Wolverine. ¿Inmortal? Ajá, esa fue tan mala. Es muy mala, ¿verdad? Imagínate yo siendo tan fan. Sí, ya que sí. Se acabe, por favor. No, y no solo eso, está encuadrado casi toda la película. Exacto. Y él hizo ejercicios especiales y tomó ciertas precauciones especiales para todas las escenas sin playera. Leí por ahí que él dejó de tomar agua unas horas antes de hacer las escenas sin playera. Porque para las personas que no sepan, si no tomas agua, tu cuerpo entra como en un shock y la piel se empieza a pegar al músculo. Entonces obviamente te ves mucho más se ve mucho más padre porque se ven todas tus venas. Entonces, él ya tenía poca grasa, más no tomaba agua. Entonces el tipo estaba mareado durante toda la filmación, que eso explica porque la película de vez en cuando carece de sentido, porque el actor seguro estaba a punto de desmayarse por deshidratación. Pero bueno, ya dijimos puras tonterías. Ya es tiempo de empezar el programa. Lorna, nuestra primera pregunta, por favor. Mira, tenemos a Pablo Camacho que dice: saludos para ti, Joy, Lorna y todos por ahí. Ajá. Tengo dos preguntas. Dime. ¿En qué consiste el evento de DC Rebirth? Ok. Y la segunda es, ¿cuál es el origen de Max Mercury? Perfecto, bueno, ahí les va. Vamos a ir por partes, por favor, no lo vayas a borrar, que tal se me olvida la segunda parte. Bien, DC Rebirth es el nuevo reinicio de DC. DC le gusta hacer dos tipos de reinicio, un reinicio total y un reinicio parcial. Por decir algo como Flashpoint o Crisis en Tierras Infinitas, fueron inicios totales, o sea que fue casi destruir el universo y reconstruirlo de una nueva manera. Y hay reinicios parciales como Infinite Crisis y Zero Hour, donde hubo ciertos cambios, claro, pero no fue un cambio total y brusco. The DC Rebirth lo están manteniendo bastante cerrado, no han dicho exactamente de qué se va a tratar y cómo va a estar todo, pero lo básico es lo siguiente. Salió un cómic muy bueno, que es uno de mis cómics favoritos, de Geoff Johns, llamado Green Lantern Rebirth, donde Linterna Verde, Hal Jordan, había muerto, su espíritu había regresado dentro del, ¿cómo se llama esto?, del espectro, que es que es la venganza de Dios, que es como este fantasma superpoderoso, de alguna manera u otra, y él había unido, después de su muerte, unió su espíritu con el espectro. El Linterna Verde que estaba en ese momento, obviamente, era Kyle, la basura humana, Rainer. John Stewart había perdido su anillo y Guy Gardner había dejado su anillo después de haberlo perdido en una competencia contra Hal Jordan. Hal Jordan ganó, obviamente, dejó de ser un Green Lantern. Empezó a utilizar el anillo de Sinestro y después adquirió poderes de una manera tan estúpida que mejor ni vamos a entrar en ella. Pero resulta que él adquiere los poderes de volver cada parte de su cuerpo en una arma. ¿Sí? Así de ridículo como suena. Bueno, cuando viene Green Lantern Rebirth, Geoff Johns regresa a Hal Jordan, a su cuerpo, con su alma, con sus poderes originales y todo lo demás. Kyle Rayner es parte de la nueva Green Lantern Corps. Reinician los Green Lantern Corps. Pierde sus poderes cuasi alienígenas. Guy Gardner, porque resulta que era mitad humano, mitad alienígena, lo que sea. Pierde sus poderes, recupera su anillo y John Stewart también recupera su anillo. Y todo regresa a como estaba en la Era de Plata. O sea, nos fuimos para atrás y todo se fue como un poquito más retro, pero mucho más correcto, ¿no? Entonces ya tuvimos Green Lantern Rebirth. Tiempo después, como un año después o dos años, tuvimos Flash Rebirth, que fue el regreso de Barry Allen, el verdadero Flash. Bueno, de hecho, a mí todos los Flashes en general me han gustado, con pocas excepciones. Jay Garrick fue el primer Flash, el segundo Flash fue Barry Allen, el que todo el mundo conocía, el que perdió su vida en la crisis. Y después tomó su lugar Wally West, que era su, ¿cómo se llama?, su protegido, ¿no? Él era como el mentor y él era el protegido, pero bueno. Cuando voy con esto, en Flash Rebirth, regresamos igual a como estábamos en la Era de Plata. Ya tenemos a Wally West trabajando sí como Flash, pero más que nada se ha retirado un poco. Tenemos a Barry Allen, que es ya el Flash número uno. Tenemos un nuevo Kid Flash, tenemos una nueva Impulse, tenemos a varios otros velocistas, pero obviamente el importante de todos es Barry Allen. Según la entrevista que dio Geoff Johns, lo que van a hacer con todos los títulos es irse un poquito para atrás y regresar a lo que los héroes eran antes. No creo que necesariamente se vayan a como eran antes de Flashpoint, pero creo que van a agarrar lo que ha funcionado con los nuevos 52, lo que funcionó con los héroes pre-Flashpoint, lo que está funcionando con las series de televisión y con las series animadas, y van a hacer toda una mezcolanza y regalarnos un nuevo universo donde le estén dando gusto a todo el mundo, al fan antiguo, al fan nuevo. Desafortunadamente, Lorna, no sé si tú sabes, pero ¿qué pasa cuando le quieres dar gusto a todos? No puedes. No le das gusto a nadie. ¿no? Una de las cosas es, pues, si nos tenemos que ir al mundo de la música, una de las cosas que yo admiro de Elvis Presley, que es la onda Elvis Presley, era un rebelde. Claro. Él llegó y rompió con todos los esquemas preestablecidos. El movimiento de caderas era casi era terrible. Sí, sí, sí, el movimiento de caderas, cómo bailaba, cómo se movía, cómo decía, cómo todo lo que él hacía era en contra de todo lo que habíamos visto antes. Y después llegan los Beatles y se van un paso más adelante, ¿no? El cabello está muy largo, el tipo de música que están tocando, bla, bla, bla. Y después, cuando ya descubren las drogas, los Beatles se van a un paso más adelante. Entonces, claro, siempre los rebeldes son los que logran crear cosas nuevas, cosas diferentes, y son los que moldean el mundo, sí, ¿no? La gente que está toda cuadrada y toda tratando de satisfacer a todo el mundo, pues nomás termina no satisfaciendo a nadie y nomás no se logra nada, ¿no? Lo mismo pasó con Jeff Jones. Cuando él llegó, dijo, pues así está el universo DC y no me gusta. Hay que regresar a la JSA y la JSA tiene que hacer esto y esto y esto. No me gusta que dónde está yendo el cómic de Flash, dónde está yendo el cómic de Green Lantern, dónde está yendo el cómic de Teen Titans, y voy a romper los esquemas y regresar a lo que siempre debió de ser, y voy a satisfacer a algunas personas y voy a herir a otras personas, pero voy a hacerlo porque es lo correcto. Hizo cosas muy buenas, al igual que Grant Morrison cuando tomó a la JLA. Pero desafortunadamente, cuando quieres satisfacer a todo el mundo, pues nomás terminas no satisfaciendo nada. Y entonces yo creo que lo que está pasando con DC Rebirth es exactamente eso. Van a tratar de darle gusto a todo el mundo y es imposible de lograrlo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo personalmente siento que si DC no hace algo rápido, va a perder todo lo que ha ganado a través de los 75 años, 78 años o más que tienen de historia. Porque ahorita Marvel está haciendo cosas muy controversiales, cosas que no le gustan a todo el mundo. Porque créeme, que maten a Wolverine no dejó satisfecho a nadie. Pero lo hicieron para crear controversia, para crear un movimiento que la gente no sepa qué es lo que va a pasar con los cómics de Marvel, no sepa qué va a pasar con Wolverine. Y poner a X-23 como la nueva Wolverine, sabemos que no va a durar, pero... hicieron algo, tomaron un paso y le están dando continuidad. Lo mismo con los X-Men, lo mismo con los Cuatro Fantásticos que ya los desaparecieron, lo mismo con los Inhumanos. Están dando estos pasos controversiales que no le gusta a todo el mundo, pero están logrando ser los rebeldes ahorita de la industria. Y están haciendo las cosas que en algún momento los de Image hicieron y ahorita han progresado y se ha vuelto algo mucho más interesante, Image. Pero DC no saben lo que están haciendo. Y lo más triste es que tanto en cine como en cómics están como que tirando la toalla. Espero que la película de Batman contra Superman sea un buen paso adelante. Porque aparentemente ya está todo listo. O sea, tenga éxito o no tenga éxito la película de Batman contra Superman, ya se está filmando la película de Wonder Woman. Y ya se está, creo que en abril va a empezar a rodarse la Liga de la Justicia. Entonces ellos dicen, aunque no nos quede bien, no importa. Tenemos que ganar un poquito de lo que hemos perdido a través de todos estos años. Espero que también hagan lo mismo con los cómics, pero en verdad yo nomás veo pasos en falso y pasos torpes. Entonces yo no sé exactamente de qué se va a tratar Rebirth, pero próximamente lo sabremos todos. Y la segunda parte fue el origen de Max Mercury. Pues bueno, Max Mercury fue un velocista de la Era de Oro. Su nombre original era Quicksilver. Su nombre real, o al menos el que él alguna vez postuló como el nombre real, fue Max Mercury. Pero su nombre de superhéroe era Quicksilver. El personaje desapareció. Él fue una de las adquisiciones que tuvo DC. DC en la era de oro, en la era de plata. Cada vez que una compañía de cómics cerraba, clausuraba sus puertas, lo que ellos hacían era compraban todo el catálogo de superhéroes. Es lo que pasó con los Freedom Fighters, Uncle Sam, Black Condor, Phantom Lady. Cerró Quality Comics, ellos compraron todos estos personajes, ¿no? Plastic Man y todo eso. Cerraron sus puertas Charlton y ellos compraron a Blue Beetle, compraron a Captain Atom, etc. Y pues básicamente lo mismo pasa con Quicksilver. No recuerdo, creo que también él era de la compañía Quality, pero digo, no tome mi palabra, pero estoy casi seguro que él era parte de los héroes de Quality, que no tuvo mucho éxito, pero ahí estaba por ahí. Mark Waid, cuando tomó las riendas del cómic de Flash, cuando Wally West era Flash, el tercer Flash, decidió utilizar a todos los velocistas del universo DC, a Jesse Quick, a Johnny Quick, creó a Bart Allen alias Impulse, obviamente metió a Jay Garrick, y Jay Garrick se volvió una parte muy importante, Y decidió meter también a Quicksilver, pero como no lo podía llamar a Quicksilver, obviamente por el conflicto que habría con Marvel, decidió cambiarle el nombre y utilizar su nombre real, o al menos el que le había postulado como su alter ego, que era Max Mercury, que también suena bastante lindo. Y lo que descubrimos a través del tiempo es que cada uno de los velocistas del universo DC adquiere su poder a través del Speed Force. El Speed Force es al igual que la fuerza que aparece en Star Wars. Es una fuerza de velocidad que cuando accedes a ella te puedes mover a super velocidad. No necesariamente es una fuerza física. No es que refuerce tus músculos para que puedas correr rápido. Literalmente eres un sobrehumano que tiene acceso a esta velocidad. Y por eso es que algunos de ellos pueden viajar a través del tiempo y el espacio. Eso sería imposible, no importa qué tan rápido corras, no podrías viajar a través del tiempo y el espacio. Pero gracias a esta fuerza lo puedes hacer. O algunos de ellos al menos lo pueden hacer. Y resulta que cada uno, como les menciono, adquiere sus poderes de manera diferente. En el caso de Jay Garrick, él aspira, ¿cómo se llama esto? Agua pesada, gas de agua pesada, y de esa manera adquiere su acceso a la fuerza de velocidad. ¿Cómo se llama? Barry Allen está en su laboratorio. Cae un rayo, golpea químicos. Los químicos cargados de energía eléctrica le caen en su cuerpo y le dan el poder de velocidad. Y lo que pasa con Max Mercury es que él era un, ¿cómo se llama esto? Un cowboy. ¿Qué sería? Los cowboys serían 1800 y cacho, ¿no? 1860 o algo así. Él era parte de la caballería de los Estados Unidos, obviamente. Él tuvo algún tipo de contacto con los indios. Y él comenta que hay una como leyenda entre las tribus de indios, o ciertas tribus de indios, que cuando había un piel roja que tenía que pasar un mensaje de un lado a otro, le daban a él el mensaje y él dejaba de ser como que un ser humano. Él se transformaba en el mensaje, y la importancia de dar ese mensaje de una tribu a otra parte de la tribu, ¿no? De hecho, hay un nombre para este tipo de personas que se llaman los Indian Runners. Y los corredores de indios eran básicamente estas personas que llevaban mensajes de un lado a otro, y su única importancia era llegar a tiempo con este mensaje, y se volvía tan importante para ellos. Y pues resulta que en una de estas, Max Mercury es el que tiene que llevar un mensaje de un lugar a otro. De hecho, le pintan un rayo en el pecho, un rayo muy parecido al de Flash, y está corriendo con este mensaje de un lado a otro, porque creo que tiene que decirle a la caballería de que hay un inminente ataque de indios malos hacia ellos. No recuerdo exactamente bien, pero él está corriendo, hay una tormenta, él se vuelve el mensaje, se transforma en algo más que un ser humano. No recuerdo si le pega el rayo o nomás la electricidad que está a su alrededor le permite este acceso a la fuerza de velocidad, y se une al Speed Force y ya puede correr muy rápido. Pero también lo que él descubre es que cada persona le afecta de diferente manera la fuerza de velocidad. Y en el caso muy particular de Max Mercury, cada vez que él llega a cierta velocidad, casi casi como en Regreso al Futuro, cuando llega el auto a 88, ya puede romper las barreras del tiempo y el espacio y poder irse al pasado o al futuro. Lo mismo le pasa a Max Mercury. Cuando él llega a cierta velocidad, él desaparece del plano terrestre y se va al Speed Force. Y cuando él como que se da cuenta, se controla, se calma, deja de correr y regresa al plano terrestre, pero ya pasaron varios años. Como que al correr, él da brincos hacia el futuro. Entonces él, a través de los años, ha estudiado mucho todo este lado del Speed Force, porque ha podido brincar de un año a otro. Y ahora lo conocen como el, ¿cómo se llama? El Zen Master of Speed, ¿no? Es como que el amo Zen de la velocidad. Él se concentra, se relaja, y a través de su concentración, su relajación y estar como que consigo mismo y esta comunión interna, puede acceder a la fuerza de velocidad y correr rápido. Y es básicamente quién es Max Mercury. Es el que menos paciencia tiene, porque obviamente es un hombre fuera de tiempo. Él está ahorita en el siglo XXI y él es el de principios. No, sería de finales del siglo XIX, ¿no? ¿sí? 1800 y cacho, sería a finales del siglo XIX, entonces él está como que fuera de tiempo. Tiene muy poca paciencia y cuando Bart Allen, que viene del futuro al presente para que Wally West le enseñe a utilizar su velocidad, tenemos aquí la unión del pasado y el futuro. Bart viene del futuro, Max Mercury del pasado, y se unen, uno no le tiene paciencia a otro, y pues obviamente se crean varios conflictos de eso, ¿no? Que son dos personas fuera de tiempo. Bueno, y es básicamente quién es Max Mercury. Próxima pregunta, por favor. Muy bien. Tenemos a Alex que nos dice: hace mucho tiempo que no escuchaba el programa en vivo, con la icónica música de inicio. Gracias. Potrillo dice: hola a todos en cabina, espero que estén muy bien. Quería saber qué opinas. ¿El potrillo? El hijo de ¿cómo se llama? De Vicente Fernández. Sí, exactamente. Alejandro Fernández es escucha de Comicmanía. Así es. Wow. Así es. Yo no sabía que teníamos gente tan importante escuchándonos. Ajúa. Nos dice: quería saber qué opinas de la lista de títulos que anunció Televisa para los All New, All Different. Okay. Y también de que cancelan la serie de Hawkeye. Bueno, ahí te va. Me encantaría que por favor agarres el anuncio de Televisa. Si puedes encontrar el link, se lo mandes a Lorna para que Lorna pueda abrirlo o mandármelo a mi celular. Porque lo he dicho en mil veces y aparentemente nadie me cree. No leo cómics en español, solo leo cómics en inglés. Por ende, no tengo nada contra Televisa, no tengo nada contra Joan Arévalo. De hecho, tuvimos una plática en Fantástico, nos llevamos muy bien, me cayó muy bien. Una muy buena persona, me lo topé en La Mole el año pasado, me lo topé en San Diego Comic Con. De hecho, tomamos el mismo avión, él y yo. Es una muy linda persona, no tengo problemas con él. Pero en verdad no sé lo que está publicando Televisa. No tengo ni la menor idea qué está publicando ni Marvel Televisa ni DC Televisa. Ni idea. Si nos pudieras hacer el favor de mandarnos el enlace para que Lorna me lea la lista y yo te pueda decir qué me parece y qué no me parece. Lo que sí tengo que decir es que en general todo lo de All New, All Different Marvel tal vez no sea para todo el mundo, pero lo que sí están haciendo es hacer cómics interesantes, porque están agarrando a ciertos creativos y los están poniendo a escribir títulos que no habían escrito antes. Por decir, en el caso muy particular de alguien que me gusta mucho cómo escribe, que es Dennis Hopeless. Él, lo primero que leí de él fue Cable y X-Force. Y si quería odiar algún título de los All New, All Different Marvel, era Cable and X-Force. Y Cable and X-Force de Dennis Hopeless es genial. Y Avengers Arena, que también quería odiarlo porque yo adoraba Avengers Academy. Y cancelaron Avengers Academy para sacar Avengers Arena. Me encantó. Entonces dije, no sabes qué, ya soy fan de Dennis Hopeless. Él está escribiendo ahorita The All New X-Men, que son los X-Men del pasado que los traen al presente para ayudar a Cyclops. Es buenísimo ese el primer número. Nomás he leído el primer número y me encantó. Voy a tratar de leer más cosas. Se ve interesante el de All New, All Different Wolverine. Detesté el de Avengers porque no me gusta el equipo de Avengers. Es una bola de losers. Especialmente Miles Morales, que yo sé que tiene fans, pero yo no soy uno de ellos. Y también, ¿qué otra cosa estaba viendo por ahí? Qué tristeza que no están los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, si nos mandas la lista de lo que se va a publicar, te puedo decir si yo creo que es correcto o no. Al Ewing va a hacer algunos títulos. Y de hecho hay un título de Avengers que va a ser Al Ewing. Y detesto el equipo. Pero curiosamente también detesté el equipo de los Mighty Avengers, que eran pura minoría. Y sin embargo, escritos por Al Ewing eran geniales. Y era todo lo que él nos preguntó, ¿no? ¿Qué me parecía la lista y qué otra cosa? Era todo, ¿no? Te preguntó... ya me mandó el link. Gracias. También de que cancelan la serie de Hawkeye. Pues mira, el problema con la serie de Hawkeye es que lo que hizo Matt Fraction fue tan inolvidable que lo que está haciendo ahorita Jeff Lemire, yo lo estoy leyendo, malo no es, pero no llega a los niveles de Hawkeye. Y también tenemos que recordar una cosa. DC está sacando mucho producto, Marvel está sacando mucho producto, Image está sacando mucho producto, y además del producto que están sacando portadas, variantes. De hecho, una de las cosas que me da mucha risa es cómo la gente está volviendo a enloquecer por las portadas variantes. Y de hecho, mi buen amigo Elías Ortiz va a sacar portadas variantes que van a salir en La Mole. Y mucha gente está entusiasmadísima con esas portadas variantes. Y de hecho, en las pasadas moles, la fila que se hace para estas portadas variantes es ridícula. Y también cuando fui a San Diego, habían portadas variantes, portadas exclusivas de la Comic-Con, y también no tienes idea, Lorna, para encontrarlas era imposible por la cantidad de gente que las quería. Había una que estaba en $30, imagínate. Un cómic que ya salió, lo están volviendo a sacar con una portada diferente, blanco y negro, por cierto. Nomás que era una portada que se abría y veías a toda la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces la portada es mucho más larga de lo normal, pero el cómic costaba $30. Un cómic normal te cuesta como 5. Entonces, este cómic estaba mucho más arriba del costo normal. Se acabó. Se acabaron todos, ¿no? Y de hecho estaba el cómic de Black Canary, que el arte está, digo, sé que a algunas personas les ha de gustar, pero el arte está horripilante. Y fue el primero que se acabó. Se acabó desde el primer día o del segundo día. Dije yo, ¿en serio? ¿Con este arte tan feo? Dije, pero las portadas variantes es lo que está pegando. Entonces, hay tantas cosas que están saliendo que pues obviamente tienen que empezar a cancelar cosas, porque nomás, simple y sencillamente, no hay espacio para una cantidad tan enorme de producto, ¿no? Y lo que están haciendo tanto Marvel y DC, lo que no se venda, lo están recortando. De hecho, Omega Man de DC era críticamente muy aplaudido, pero está cada vez perdiendo más ventas, y ya lo van a cancelar, o si no es que ya lo cancelaron después de DC Rebirth, porque simple y sencillamente no había suficientes ventas para ameritar que el cómic se siguiera publicando. ¿Qué más? También ya nos mandó la lista. ¿Quieres que te la lea de una vez o nos vamos a la siguiente? ¿Que es muy larga? Si quieres, mejor vamos a regresar a ella. Regresamos a ella para que nos dé algo interesante que hacer. Digo, para darle chance a todos. Me parece bien. Metal Man, ¿qué tal, jóvenes de Comic Manía? Gracias. Somos unos jóvenes hoy. Me manda besos a mí. Saludos bien. Al gran profesor Juan Carlos Joy Moisés. Y nos dice: oigan, pensé que el programa empezaba a las 6. Me perdí 20 minutos. No, no te perdiste 20 minutos. No, menos, fue menos, llegué tarde. Y dice: en fin, ¿qué opinan de la novela gráfica de Marvel? Bring of the Bad Guys de Marvel. Bueno, yo no la vi. ¿Bring on the Bad Guys? Ajá. Bueno, es que no sé si lo podemos llamar una novela gráfica, porque no lo es. Es un TP, como he mencionado antes. Un TP es una recopilación de diferentes títulos. Y lo que es Bring on the Bad Guys, si es el que yo leí, son diferentes. Es una reimpresión de los orígenes o primeras apariciones de diferentes villanos. En general, en la primera aparición de un villano de Marvel, dicen su origen. No siempre, pero en general, en su primera aparición siempre mencionan cuál es su origen. Y pues básicamente lo que sucede es que primero sale un TP que se llama Marvel Origins. Y en Marvel Origins hay una recopilación de varios orígenes de diferentes héroes de DC, de Marvel. Pues salió un segundo tomo que se llama Son of Origins, el hijo de los orígenes, que es básicamente una secuela donde aparecen más orígenes de diferentes héroes de Marvel. Y salió un tercer TP que era de la misma línea, llamada Bring on the Bad Guys, donde básicamente lo que trataba de hacer era agarrar los orígenes de estos villanos muy populares de Marvel y nomás ponerlos dentro de un tomo para que lo pudieras leer, y ya sea leer su primera aparición o leer el origen de estos villanos. Pero no es no están volviendo a contar el origen por un diferente equipo creativo. Es literalmente nomás reimprimir el cómic donde aparece su origen o el cómic donde aparecen por primera vez. Así de simple. Entonces, si te llaman la atención esos villanos, vas a poder ahí en este recopilado leer sus orígenes. Es todo. Entonces, está bien. Yo creo que tengo el segundo. Creo que tengo Son of Origins. Creo que mi amigo Mike me lo regaló. Tengo que checarlo, pero creo que tengo el segundo volumen. Muy bien. También nos dicen: ¿qué pasó con el enemigo de los Avengers, Grim Reaper? The Grim Reaper sigue vivo. De hecho, bueno, creo que murió brevemente y regresó a la vida. Grim Reaper, para las personas que no sepan, hay un personaje que a mí me encanta. Su nombre es Simon Williams, alias Wonder Man. Wonder Man es un chavo que vende armas. Su competencia es Tony Stark. Tony Stark le está básicamente quitando todas sus ventas. Él comete un fraude en su compañía para conseguir dinero y ser competencia contra Tony Stark. No solo no lo logra, lo descubren y él pierde su compañía. Odia tanto a Tony Stark que quiere cobrar venganza de él. Se le acercan unos villanos llamados los Masters of Evil. Le ofrecen poder para que él pueda vengarse de los Avengers. Él lo acepta. Cuando adquiere los poderes de Wonder Man, se une a los Avengers y después tiene que traicionarlos. Después de traicionarlos, se arrepiente de traicionarlos, los ayuda y después cae muerto porque el mismo proceso que le dio poderes también lo estaba matando. Y el único que tenía la cura era el Barón Zemo, el enemigo del Capitán América. Bueno, resulta que él muere y el Green Reaper, su hermano Eric Williams, culpa a los Avengers por la muerte innecesaria de su hermano. Adquiere poderes, o sea, tiene un traje bastante feo originalmente y después se cambia un traje de todo azul que es mucho más bonito. Originalmente tenía la guadaña que él tiene en la mano derecha, si estoy en lo correcto, era nomás algo que se ponía encima de la mano y después está tan loco el tipo que se cortó la mano para poder ponerse la guadaña y como que la guadaña sea más cibernéticamente conectada a su cuerpo. Y básicamente lo que él hacía era enfrentarse contra los Avengers por el odio que les tenía por haber causado la muerte de su hermano de alguna manera u otra. Cuando Simon Williams regresa a la vida, porque descubrimos que el proceso que le dio superpoderes lo puso en un coma en lo que su cuerpo se ajustaba a la energía iónica que estaba dentro de él, él regresa a la vida, se enfrenta contra su hermano y su hermano dice: mi hermano está muerto, esta criatura que acaba de regresar no es mi hermano porque mi hermano nunca se asociaría con otras personas en contra mía. Y básicamente ahí terminó todo, se volvió un enemigo de los Avengers y de su hermano también. Y cada vez él hacía unos Masters of Evil para enfrentarse contra los Avengers. Y hubo varias buenas historias con él, algunas malas historias con él. Y lo último que pasó que a mí me gustó fue durante el Dark Reign, Wonder Man y Green Reaper se alían para enfrentarse contra los Avengers. Y después descubres que nomás fuera un truco de Wonder Man para capturar a su hermano. No sé en qué momento, su hermano no recuerdo bien, su hermano muere. Y cuando regresa a la vida es durante esta saga enorme de los gemelos Apocalipsis de Uncanny Avengers. Y él regresa como uno de los jinetes de Apocalipsis. Y básicamente es lo último que supe de él. ¿Ok? Muy bien. Y la última de Method Man. Bueno, sí. Casi. Dice, ¿te gustó la novela gráfica The Last Avengers Story? The Last Avengers Story, sí. Igual no es una novela gráfica, son dos números que fueron publicados de manera fueron mensuales y estuvieron hechos en mejor papel con una portada especial para que pudieras ver y apreciar el arte por completo. No recuerdo bien quién es el que hace el dibujo, se me olvida el nombre del artista, es un buen dibujante y lo escribe Peter David. Si te refieres a esa que escribe Peter David, a mí me encantó, es hermosa, está súper bien hecha. Estamos en el futuro. En el futuro ya los Avengers originales ya se desintegraron. Hay un nuevo equipo de Avengers. El Green Reaper, Ultron y creo que Kang, si estoy en lo correcto, unen fuerzas para destruir a los nuevos Avengers. Al matar a los nuevos Avengers, todos los Avengers que se han retirado por diferentes razones se tienen que reunir para enfrentarse a este nuevo alineamiento de Kang, Ultron y y Green Reaper, para de esa manera poder pues no tanto cobrar venganza, pero buscar justicia para las personas que ellos mataron. Y es empieza muy muy muy divertido, ¿no? De que están todos los Avengers en la mansión de Avengers y este equipo nuevo de Avengers nomás no se lleva bien y se están peleando por tonterías y llega Ultron y les tira una bomba y dice como que es un poco estúpido tener un equipo de superhéroes que anuncia exactamente dónde está su dirección, porque es mucho más fácil matarlos. Entonces Hank Pym, ¿cómo se llama?, que hace años no ha utilizado sus poderes de crecer gigantesco, tiene que unir a un nuevo equipo, a un Hawkeye que está ciego, a una Janet Van Dyne que no quiere estar con él, si estoy en lo correcto, a Wonder Man está muerto, quedó loco Hulk, etcétera, etcétera, ¿no? También Thor y Hércules han desaparecido. Es un equipo que no tiene mucho poder, que tiene que unirse para enfrentarse a estos grandes enemigos. Es un excelente, excelente cómic. Son dos tomos. Ya me imagino que está el TP junto para que veas, puedas leer los dos números seguiditos. Te lo recomiendo muchísimo. ¿Algo más? Sí. Dime. ¿También? ¿Nos vamos a un corte o qué hacemos? A las 6:30. Terminamos de responder. A las 6:30. Como si yo le dijera algo a mí también. Ajá. Dime. Dice, por último, ¿qué pasó con Starfire y su hermana de los Teen Titans? Bueno, desafortunadamente, después de los nuevos 52, pasaron cosas horribles, horribles con Starfire. Para todas las personas que no sepan, Starfire viene de un planeta que se llama Tamaran. Todos podían volar en Tamaran. Curiosamente, ellos descienden de los gatos, pero todos tienen la capacidad de volar, ¿no? Aparentemente el sol les da esta capacidad, pero la que no podía volar era su hermana, Commander. Starfire, su nombre real es Coriander y su hermana se llama Commander. Y resulta que Commander odiaba a su hermana porque su hermana siempre estaba alegre, siempre era feliz, era una niña muy bonita. Su papá era el rey, ellas dos eran princesas. Y lo que ella hace, ella traiciona a su raza para que la citadel pueda tomar control de Tamarán y hacer que toda la gente sea esclava. Y una de las cosas más importantes es que ella se postula como la nueva reina de este del lugar. No, de hecho, los citadelianos toman control. El papá sigue siendo el rey, pero está bajo el control de ellos. Ella se vuelve aliada de la citadel y pide que agarren a su hermana y la vendan como esclava, porque ella quiere vengarse de su hermana y la odia. Y pues básicamente es lo que está sucediendo. Va creciendo en los rangos de la citadel y la otra se vuelve una esclava. Más adelante, los siones, que son unos alienígenas que son como científicos que no tienen moral, agarran a las dos hermanas, larga historia como las agarran, y empiezan a experimentar con ellas, metiéndoles mucha energía solar. Y lo que termina es que le dan a ellas dos la habilidad de lanzar rayos de caloríficos de sus manos. Además de la habilidad ya de volar de Coriander, ya puede lanzar rayos de las manos. Y Commander no puede volar, pero puede lanzar rayos de las manos. Commander sigue odiando a Cory. Cory logra escapar y termina en la Tierra y se vuelve parte de los Titanes. ¿Okay? Hasta ahí quedamos bien. ¿Cuál fue el origen que le dieron en la caricatura de los Teen Titans? No sé, y en verdad no me interesa. Odié esa caricatura desde que empezó. Yo sé que hay mucha gente que son fans de esa caricatura, pero yo la aborrecí. Ella se vuelve parte de los Titanes. Y eventualmente su hermana busca la manera de que ella regrese a Tamarán para que se puedan pelear y busque venganza. Y se logran pelear. Commander queda ciega, recupera su visión tiempo después. Su hermano adquiere poderes, igual gracias a los iones. Él no puede lanzar rayos, pero puede hacer que sus manos queden totalmente calientes y puede como tocar algo y derretirlo nomás por el calor que proviene de sus manos. Larga historia. Él fue parte de los Omega Men. Y pues básicamente Coriander y Commander se vivían peleando hasta que Commander logra volverse la reina de Tamarán y ya pues no odia tanto a su hermana, porque lo que ella quería era despojar al padre y ella quedarse como la reina. Y pues básicamente cada vez que se veían, Cory siempre le decía: Commander te amo, y la otra decía: no me importa, yo te sigo odiando. Y básicamente era la relación que teníamos con ellas dos. Y después de los nuevos 52 hicieron que Coriander, Starfire, sea una retrasada mental, sea una tonta, sea una idiota y sea una mujer muy facilona que está lista para acostarse con cualquier hombre que se le pare enfrente sin ton ni son. Entonces no sé qué hayan terminado haciendo con su origen, cuál sea su relación con Commander o qué haya pasado con el personaje, en verdad desconozco, pero esa es como que la historia. Hasta donde yo me había quedado, Commander seguía odiando a Cory cada vez que se veían en las páginas de los Titanes, se peleaban. ¿Algo más? Sí. A ver. Bueno, te da las gracias por un programa más. No, de nada, de nada. De hecho, Carlos Ironist me escribió para decir que acaba de escuchar el programa de 9 horas. ¡Wow! Y dice: no lo sentí, es el programa más se siente muy rápido y muy dinámico. Y yo, ¿en serio? Son 9 horas. Así que le encantó. Y dice: yo entiendo por qué quieres hacer el programa más corto, pero yo estoy de acuerdo con el abandonador, hay que hacerlo más largo. Yo le digo: ¿qué les pasa? Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ulises nos dice: hola, yo y a todos en cabina, tengo 2 preguntas. Adelante. ¿Cuál es la primera aparición de Vándalo Salvaje? La primera aparición de Vandal Savage, pues lo podemos checar ahorita en Wikipedia, pero lo que te puedo, porque no recuerdo el número tal cual, pero sus primeras apariciones fueron obviamente en la Era de Oro. Entonces estamos hablando de los años 40 y tiene que ser los años 40. ¿Por qué, Lorna? Porque él era enemigo de Flash. Más que de la Sociedad de la Justicia, era enemigo directamente de Flash y después se vuelve obviamente enemigo de la Sociedad de la Justicia. Y Flash, su Flash número 1 sale obviamente ¿cuándo? 1940. Por ende, la primera aparición de Vandal Savage tiene que ser en algún cómic de Flash después de 1940. ¿Podrías checarlo rápidamente en Wikipedia, por favor? Vandal Savage, V-A-N-D-A-L, espacio Savage, S-A-V-A-G-E. 10 de diciembre, perdón, Green Lantern número 10, diciembre en 1944. Diciembre 1944 en Green Lantern, entonces estaba yo equivocado. No fue originalmente un villano de Flash, fue un villano de... Green Lantern, alias Alan Scott. Lo que pasa es que cada vez que yo he visto a Vandal Savage, siempre se ha estado enfrentando o peleándose contra Jay Garrick. Yo tenía como que esta idea. Pero mira, aparentemente o puede ser que haya empezado como villano de Green Lantern después de la JSA y después se haya enfocado un poquito más en nuestro buen amigo. Este Flash. Okay. Pero sí, creado por Alfred Bester y Martin Nodell. Martin Nodell, sí, Martin Nodell era el dibujante de, obviamente, Green Lantern. Y pues básicamente sí, digo, fue después de los años 40, porque fue cuando sale este, tanto Green Lantern como Flash salen en 1940, por ende tenía que saber existido después. Entonces, diciembre de 1944. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? ¿Qué número fue el 33? Número 10. Número Green 10. Lantern número 10. Green Lantern número 10. A ver, uh-huh. ¿Algo más? Luego también te pregunta, uh-huh. una pregunta. ¿Podrías hablar un poco de Black Knight? Es un personaje de Marvel que acaba de salir en All New Different. Ok, bueno. El primer Black Knight se llama Sir Percy of Scandia o Sir Percy de Scandia. Sir Percy de Scandia es miembro de las, ¿cómo se llama esto? De la Mesa Redonda en la época de Camelot. Estamos hablando de la Edad Obscura, que serían, ¿qué sería? ¿Qué siglo sería? ¿Siglo X? ¿Siglo XII? Algo así, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años. Y resulta que Merlín encuentra un meteorito. De este meteorito agarra un pedazo de este meteorito y forja una espada negra. The Ebony Blade, la espada negra. Se la da a Sir Percy of Scandia y él se vuelve el caballero negro, o The Black Knight, obviamente de la corte del rey Arturo. Bueno, eventualmente él muere, agarra esta espada negra, la pone en su castillo y ahí la deja para que la persona que sea merecedor pueda tomar esta espada y hacer el bien, ¿no? Muchos años después, un descendiente de Sir Percy adquiere este castillo, quiere tocar la espada, pero no la puede sacar de ahí. Pero aún así, inspirado por él, se vuelve el nuevo Black Knight en los años 60. Es un villano, tiene una, ¿cómo se llama esto? Un caballo alado, tiene un traje de como de un caballero moderno, tiene una lanza que además de ser muy larga y tener punta, pues también puede disparar en rayos, y se vuelve miembro de los Masters of Evil, que son liderados, obviamente, como todos ustedes saben, por el Barón Zemo. Entonces, este es el segundo Black Knight, que es un criminal. Eventualmente, este segundo Black Knight muere y su sobrino, que se llama Dane Whitman, que es un científico, toma el manto de Black Knight. Él, como es una buena persona, sí es capaz de sacar la espada negra de esta piedra que está dentro del castillo de Sir Percy. Toma el caballo del Black Knight y se vuelve el tercer Black Knight, que es una buena persona. Desafortunadamente, uno de los problemas que había con esta espada mágica negra es que no podías tomar sangre. Porque si matabas a alguien, o si cortabas a alguien, o si tocaba sangre en la espada, poco a poco te cae una maldición que quería más sangre, como que para saciar la sed de venganza o de muerte de la espada. Entonces tenías básicamente un personaje que tiene una espada que no la puede usar, ¿no? O al menos no la puede usar con total libertad cuando se está enfrentando contra un ser humano. Eventualmente él deja de usar la espada y empieza, Dios mío, a usar una espada láser. Literalmente, el tercer Black Knight empieza a usar un sable láser como el de Star Wars. Y después, esta espada negra, la toma posesión de ella su, ¿cómo se llama esto? Escudero. Y su escudero se vuelve una criatura del mal llamada The Blood Wraith. ¿Okay? Y eventualmente, el tercer Black Knight, Dane Whitman, adquiere, gracias a la Dama del Lago, que la Dama del Lago fue la que le entregó Excalibur al rey Arturo, adquiere una nueva espada, una nueva armadura, un nuevo caballo y hasta un nuevo escudo, y se vuelve el nuevo Black Knight, que ya sus armamentos no tienen absolutamente ningún problema, ninguna maldición. Se vuelve parte de los Heroes for Hire y por ahí está así por muchos años. Y el nuevo Black Knight, si es que hay un nuevo Black Knight ahorita que es parte de los All New All Different, no tengo ni la menor idea quién sea. Me imagino que es Dane Whitman, me gustaría que pudieras checar si efectivamente es Dane Whitman, y pues básicamente toda la historia es la que te acabo de contar. No veo razón por la que hagan un nuevo personaje cuando el mismísimo Dane Whitman pues sigue vivo, fue miembro de los Avengers, y lo único que tienen que hacer es cambiarle su traje un poquito y básicamente tenemos al mismo personaje. Y si no es él, pues también dímelo y lo checo ahorita en internet y checo exactamente si es un nuevo Black Knight o es un antiguo Black Knight con un nuevo traje. Y ahora sí, Lorde, ¿nos podrías mandar un corte musical? Claro, por supuesto. Porque desafortunadamente ayer fue mi día libre, pero el día de hoy estoy regresando y retomando mi dieta. y el hambre me está matando. Entonces, si no como inmediatamente me voy a desmayar. Entonces vámonos a un corte musical para que yo pueda comer rápidamente. Y ahora regresamos con más de sus preguntas. Tenemos algunas preguntas en Twitter. Obviamente tenemos más preguntas en el Soho Chat. Y sin duda también ya vi que tenemos algunas preguntas en la página de Facebook. Y no importa cualquier pregunta que no pueda contestar, haremos un extra para poder contestar todas y cada una a la satisfacción de todos ustedes. No se vayan a ninguna parte, continuamos más con esto que se llama Comic Manía. están todos? Ya estoy de regreso a esto que se llama Comic Manía. No sé cuánto duró la canción, Lorna, pero yo comí de volada en el espacio de esa canción, o sea, en 3 minutos. Prácticamente absorbiste tu comida, ¿seguro? ¿Has visto a alguien comer así de rápido alguna vez? No, nadie. Es ridículo, pero yo bueno. Me tardo horas. Yo sé, yo tengo una amiga que es muy delgadita. Y para comer un sándwich creo que se tarda como media hora. Y dije, ¿cómo puede ser eso? Desesperante. Se me quiero ir. Ya, traga eso ya. Pero no. Yo sí absorbo mi comida. Por eso es muy curioso. Yo de niño era muy gordo. Por eso. Porque ya estaba en mi quinta pedazo de pizza o sexto pedazo de pizza. Y mi cuerpo no se había dado cuenta que ya estaba lleno. Porque yo estaba comiendo más rápido de lo que mi cuerpo se podía procesar la información. Pero bueno. Señores, es tiempo de continuar con eso que se llama Comic Manía. Lorna, déjame ver cómo estamos ahorita en nuestro Twitter, a ver si tenemos muchas preguntas o son pocas. Porque Santiago Herrera T dice: Joey, ¿podrías por favor hablar de los momentos más oscuros de los miembros de la Liga de la Justicia? Dice: ups, lo siento, no me di cuenta y te envié un mensaje directo. Entonces, bueno, ahí te va. No sé a qué te refieres con los momentos más oscuros. Si fue cuando ellos se volvieron malos, o si fue cuando pasó algo en sus carreras, en sus vidas, que obviamente los afectó bastante feo. ¿Tú qué darías por entendido? ¿Cómo comprenderías esta pregunta? ¿Los momentos más oscuros? ¿Los peores momentos de ellos? Sí, los peores. Los peores. Pues me imagino que en el caso de Batman, vamos a ver, vamos a ir por los 7 originales, porque de plano no tenemos tiempo para checar a todos, pero vamos a ir por los 7 originales. En el caso muy particular de Batman fue obviamente la muerte de Jason Todd, porque no pudo proteger a Jason Todd de las manos del Guasón. Entonces obviamente fue un momento muy oscuro para nuestro buen amigo Batman. Y más adelante, cuando Bane le rompe la espalda, no creo que haya sido un momento de gran alegría. En el caso de Superman, obviamente fue la muerte de Superchica. Fue en el número 8. No, en el número 7, perdón, de Crisis en Tierras Infinitas. Porque obviamente igual no pudo proteger a su prima. Y él sabe que de alguna manera u otra es la culpa de él, porque ella se vistió de Superchica para imitarlo y emularlo. No creo que sienta culpa o un momento terrible por la muerte de sus padres, estaba muy chico, ni por la muerte de los Kent, porque pues, ya estaban viejitos, sabía que tenían que morir tarde o temprano. Pero sí estoy seguro que se sintió muy culpable y fue un momento muy oscuro en su vida. La muerte de su prima. En el caso obviamente de Martian Manhunter, fue la muerte de su planeta entero. Él es el último sobreviviente de Marte y estaba bastante grandecito para saber lo que estaba pasando. Y de alguna manera es su culpa, porque es su hermano Malefic el que crea la destrucción de Marte para vengarse de su hermano. En el caso de Aquaman, pues es muy fácil. El momento más oscuro de él fue la muerte de su hijo. Su hijo era un infante, era un recién nacido casi casi, tenía menos de un año o un año o dos máximo, y es asesinado por culpa de ¿cómo se llama? De su muerte es causa de Black Manta, el archienemigo de Aquaman. Es un momento horrible para él. Linterna Verde obviamente fue la destrucción de Coast City, que lo termina dejando loco y lo vuelve un villano. Parallax, y eventualmente pues viene su muerte. Eso creo que no ha sido muy grato para él. En el caso obviamente de Barry Allen, fue la muerte de Iris Allen cuando fue asesinada por el Reverse Flash. Sería el momento más oscuro de él. A ver, la Mujer Maravilla. ¿Cuál sería el peor momento de la vida de la Mujer Maravilla? Wow, yo creo que ya no ha estado tan cañona, ¿eh? No ha tenido tantos problemas. No, estoy pensando como que algo así terrible, terrible, terrible, que ella no había podido proteger a alguien. Pues mira, creo que tal vez haya sido con... ¡Ah, ya sé! Su madre muere. Su madre muere en un cómic o una serie de cómics llamada Our Worlds at War, que es cuando hay una guerra intergaláctica y su madre porta el traje de la Mujer Maravilla y decide volverse la Mujer Maravilla, y cuando se enfrenta a los villanos ella muere. Y fue un momento bastante, bastante oscuro para obviamente Diana Prince o la princesa Diana. Y ya serían todos, ¿no? Ya los toqué a todos. Aquaman, Flash, Linterna Verde, Martian Manhunter, Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Están todos. A ver, Lorna, ¿tenemos algo por ahí? ¿Sí? Nos campechaneamos algunas de las preguntas. Claro, tenemos a La Visión. Ok. Y nos dice: hola, un saludo a todos en Comic Manía. Gracias. Yo hoy he estado leyendo la JSA. Ok. De Geoff Johns y me ha gustado bastante, pero buenísima. En el último número 27 los empieza a escribir Bill Willingham. Mi Ajá. pregunta es, ¿la serie sigue igual de buena? No. Y curiosamente yo amo el trabajo de Bill Willingham en Los Elementals. Me gustó mucho Fables. Fables es un cómic buenísimo, lo está publicando desde Televisa, se los recomiendo muchísimo. Pero curiosamente, como que no escribe héroes conocidos muy bien. El cómic de Robin que él escribió lo detesté, o sea, no me gustó para nada. Y eso que yo era gran fan de Tim Drake. Y me gustó mucho todo lo que hizo Chuck Dixon con el personaje de Tim Drake, pero no me gustó para nada lo que hizo Bill Willingham. Él fue parte de los escritores que escribieron la... ¿Qué? ¿War Games? ¿Era War Games o Gang War? No, era War Games. Que es una guerra de pandillas que hay en Ciudad Gótica. Bill Willingham también es parte de eso y lo detesté. O sea, en general, yo creo que Bill Willingham escribe mejor otro tipo de cómics. Y JCA, Batman, Robin, nomás no es para él. Entonces no te lo recomiendo. Lo mejor es de lo de Geoff Johns y después todo se va al demonio. ¿Algo más? Sí, nos dice otra pregunta. Antes de los New 52, ¿qué series leías? ¿Qué series leía de los nuevos, antes de los nuevos 52? Wow, vamos a ver. Pues leía Linterna Verde, que me encantaba. Flash, que no me gustaba mucho, pero lo seguía leyendo. Leía la JCA. Sí, leía la Justice League of America. No, perdón. La Justice Society of America de Geoff Johns. No leía la Liga de la Justicia. No leía nada de Superman. Leía, obviamente, Batman y Detective Comics. También Wonder Woman no lo leía. ¿Qué más? Estoy pensando. Hawkman no había dejado de leer. Me gustaron los primeros números de Geoff Johns y después ya lo dejé de leer. ¿Qué más? Pero lo que más leía era, y lo que más me entusiasmaba mes con mes, obviamente era Green Lantern. Y de alguna manera u otra Batman. Ah, Nightwing también lo leía. Y me estaba gustando mucho. Leía Robin. Sí, estaba leyendo Robin también. Casi, mucho de las cosas de la Batifamilia y Linterna Verde. Y la Sociedad de la Justicia. Justice Society sí, me encantó. Justice Society All-Stars nunca me gustó, pero Justice Society a secas me gustó bastante. ¿Algo más? Sí. También te pregunta, ya por último, seguí tu consejo y leí Archie de Mark Waid. Llevo 3 números y son muy divertidos, gracias por la recomendación. No lo podía creer, del 1 al 3 son los que yo he leído. Y en verdad... No puede ser que sean tan buenos. Yo en algún momento leí Archie cuando estaba muy chiquito y dije, graciosito. Y vas creciendo y de plano, no, ya no es lo mío. Y yo evité comprar todo tipo de cómics de Archie. Cada vez que cambiaban cosas o modificaban cosas, hicieron un cómic llamada Afterlife with Archie. Y es de zombies en Riverdale. Y todo el mundo dijo, no, es que es buenísimo. Y dije yo, mira, en verdad, no me gustan los zombies y no me gusta Archie. ¿Para qué voy a leer este cómic, no? Y de plano lo evité. Pero, larga historia, empecé a leer los números de Archie de Mark Waid. Y Mark Waid hizo cosas milagrosas con ese título. Es buenísimo. El problema que yo lo encuentro en general es que están sacando muchas portadas variantes de Archie. No deberían sacar tantas portadas variantes de un título que no creo que lo merezca. Y curiosamente también el arte de Fiona Staples no es un arte muy dinámico, no es un arte que le gusta a todo el mundo, pero me gusta mucho lo que hace con Archie, al igual que lo que hace en Saga, que también es otro bastante buen cómic de Image. ¿Algo más? Ah, perdón, déjame leer uno de aquí. Va. Federico Lora dice, saludos, si es que están en vivo. Muchas gracias por las respuestas de la semana pasada y buen programa. Y dice, pensé que eran Batman y Robin de otra tierra, pero veo que se llaman Knight y Squire, o Caballero y Escudero. ¿Quiénes son? Bueno, ahí te va. Esto nos tenemos que remontar a lo que es la Era de Plata en los años 50. Tanto con Batman como Superman, y igual de alguna manera la Mujer Maravilla, DC hizo cosas muy descabelladas con ellos. Una de las cosas que hacía mucho con DC era cada X número del cómic de Action Comics o Superman presentaban una nueva forma de criptonita nueva, ¿no? Por decir, ya tenemos la criptonita verde, pero también había la criptonita dorada que le quita los poderes a Superman. Estaba una criptonita azul creada por Supergirl que le da poderes a las cosas terrícolas, le da poderes a un gato, Dios mío. Estaba el Batiperro, estaba el Superperro, Crypto, después salió un Superchango llamado Beppo, también salió un Supercaballo llamado Cometa, o sea, hacían cosas muy, muy, muy locas. Del lado de Batman, obviamente Batman y Robin iban al pasado, iban al futuro, iban al espacio, tenían casos debajo del mar, o sea, hacían cosas muy descabelladas, muy loquillas. Y una de ellas que hacen es crean una sociedad de Batman de muchas naciones. O sea, básicamente un Batman en diferentes partes del mundo. Por decir, en Francia había un Batman llamado el Mosquetero, que se vestía como un mosquetero con un antifaz. En Argentina había un Batman llamado el Gaucho, que era un tipo que se vestía como, pues, un gaucho, como se visten los gauchos, y un antifaz. El que estaba en Australia se llamaba The Ranger. Había un uno que era piel roja, que se llamaba Man of Bats, si estoy en lo correcto. Y básicamente era se ponía un penacho de indio con un antifaz, ¿no? Y su hijo creo que se llamaba Redwing, ¿no? Y básicamente era su Robin. Y obviamente en Inglaterra estaba un hombre que era... en Italia era el legionario, que se vestía como un legionario con un antifaz. Y en el caso de Inglaterra era obviamente el caballero y el escudero, que era un señor, creo que eran padre e hijo, si estoy en lo correcto, que eran obviamente de una familia de gente, pues, no de la realeza, pero de lords de Inglaterra, donde sus antepasados, obviamente, un caballero y un escudero, hacían el bien y la justicia a través de todo lo que era Inglaterra. Entonces este hombre decide imitar a su antepasado. Se hace un traje de caballero, le da un traje de escudero a su hijo y proceden a ser el caballero y el escudero, ¿okay? Y estos personajes de estas diferentes naciones conforman los Batmans de muchas naciones. Y Batman, Robin y estos personajes tienen algunas aventuras en el pasado. Todo el mundo se olvidó que esos personajes existían, excepto Grant Morrison, que los trae al presente y les llama con un nuevo nombre. En vez de llamarse los Batmans de muchas naciones, se llaman el Club de Superhéroes, que son básicamente personas que admiran tanto a Batman que decidieron seguir sus pasos en sus respectivas naciones con estos respectivos trajes que se aproximan a los de Batman, pero también son diferentes porque son más de cada una de sus naciones. Y la cosa es que de chavitos estaban muy estaban fornidos, eran fuertes, iban al gimnasio. Y a través de los años han cambiado algunas cosas. El papá del escudero muere. El escudero se vuelve el nuevo caballero. Y adopta una niña que se vuelve la nueva escudera. Y lo curioso es que él es un hombre de la alta sociedad inglesa. Y es una chica pobre de un lugar, de una área fea de Inglaterra. Querían imitar lo que pasa con Batman y Robin. Tienes un hombre millonario que es de una familia adinerada y una niña que no tiene dinero, que se vuelve su protegida. Es lo que hacen con estos dos personajes. Y básicamente, pues sí, son amigos de Batman de hace muchos años. Y cuando Batman hace Batman Inc., que es como una franquicia de Batmans en todas las partes de la Tierra, ellos obviamente son parte de Batman Inc. Y también nos menciona aquí a Federico Lora: ustedes que siempre comentan de cine, ¿ya vieron The Hateful Eight? ¿O cómo lo pusieron aquí? ¿Los Ocho Odiados? No sé. ¿No? Es la nueva película de Tarantino. Y dice: ¿y qué otras películas buenas de Samuel L. Jackson? Bueno, dice: ya vi efectivamente The Hateful Eight, no me gustó. Creo que Tarantino ya se está creyendo su propia prensa. De tanto que la gente le dice que es uno de los mejores escritores del mundo, ya se la cree. Y en la película hay básicamente un grupo de personas dentro de una cabina, una cabaña, que es como parte hotel, parte restaurante, parte bar, que existían en el viejo oeste, donde tú llegabas y te podías quedar allá a dormir y te cuidaban a tu caballo y todo eso. Y tienen que quedarse ahí porque viene una tormenta. Entonces estos personajes están dentro de esta cabaña y todos son malas personas. Y uno de ellos tiene a una chica que tiene un valor de como $500 o $5,000 o $50,000, una cantidad loca. Entonces ella tiene que, en vez de matarla y llevarla a para recuperar la recompensa, la quiere llevar viva, entregarla viva para recuperar la recompensa. Y pues básicamente lo que se trata esta película es que él desconfía de todos, y lo que tenemos que ver a través de la película es quién lo va a traicionar para quedarse con la recompensa de esta mujer. Y es básicamente la película, que es más puro bla bla bla dentro de un espacio cerrado. Se me hizo muy interesante la propuesta, pero la película se me hizo increíblemente aburrida. No me gustó. Hay muy buenas actuaciones, hay actuaciones medio mediocres. No es una mala película, pero para lo que yo estoy acostumbrado de Tarantino, ha ido decayendo su nivel. De Django Unchained no me gustó, y esta tampoco. ¿Ok? ¿Y qué buenas películas hay de Samuel Jackson? Bueno, hay buenísimas. Tenemos la de Capitán América 2, Winter Soldier. Su trabajo ahí es buenísimo. Su mejor película de todas, obviamente, la hace con Tarantino. Y la película se llama Pulp Fiction. Aquí le pusieron Tiempos Violentos. También la de Jackie Brown. Hace un personaje bastante bueno ahí. ¿Qué otra ha hecho interesante? Es muy buen actor. Hay una que se llama... ¿cómo se llama? Es una con Kevin Spacey. Que él toma rehenes. O sea, Samuel Jackson toma rehenes. El Negociador. Muy, muy buena película también. Porque él y Kevin Spacey trabajan bastante bien. Pero sí ha hecho muchas películas. En general, casi toda su filmografía es buena. Pero la que más te recomiendo es Tiempos Violentos. A ver, échate una pregunta de ahí, por favor. Claro, Rosa. Por supuesto. También tenemos al Arte de la Elegancia. Y te dice, hola a todos, Joy. El año pasado en una plática en Fantástico. Ajá. Y bueno, él escuchó que hablabas de Something. Y también tocaste el tema de Books of Magic. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tanto recomiendas esta serie? Cómprala. Si te gusta Swamp Thing, si te gusta Hellblazer, si te gusta cómics más complejos, más para pensar y más así como que fuertes, ¿no? Y a nivel historia, es una historia muy buena. La escribe Neil Gaiman y la dibujan cuatro diferentes artistas. Y básicamente lo que pasa, se juntan cuatro personajes: Mr. E, Dr. Occult, Phantom Stranger y John Constantine. Porque resulta que cada X cantidad de tiempo nace un niño que tendrá la capacidad de ser el mejor mago de todos o el mejor científico de todos. Y lo que quieren hacer estos cuatro personajes es que él sea el mejor mago. Curiosamente, este cómic sale muchísimos años antes de que existiera Harry Potter. Y el niño, curiosamente, Tim Hunter, está igualito a Harry Potter. Tiene el cabello así como que es cafecito, y tiene el cabello todo como que desmoronado, todo revuelto, tiene lentes y tiene poderes mágicos. Y curiosamente tiene un búho blanco, no es para que veas. Entonces básicamente es muy parecido a Harry Potter años antes de que saliera Harry Potter. Y básicamente lo que hacen estos cuatro personajes, que son, tienen poderes mágicos o conocen algo de magia, lo van llevando a través de los reinos mágicos del universo DC para que los conozca. El Phantom Stranger lo lleva al pasado para que sepa del pasado de la magia en el universo DC. John Constantine lo tiene en el presente para que él vea a los magos y los usuarios de magia en el presente. Después Dr. Occult lo lleva a los mundos o las dimensiones mágicas que están cerca de la Tierra, donde están los, ¿cómo se llama?, los personajes de fábulas, donde están los, ¿cómo se llama esto?, los elves, ¿cómo se llama eso?, serían los elfos. Los elfos, los fairies serían, ¿qué?, las hadas, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo lleva a estos mundos mágicos Dr. Occult, y Mr. E lo lleva al futuro para que vea el final de todos los tiempos y el final de la magia, ¿no? Y él ya pueda decidir qué hacer. Yo lo compré pensando que iba a ser una historia muy simple, donde literalmente el Phantom Stranger iba a decir, mira, aquí está Satara, aquí está Dr. Mist, aquí está aquí está aquello. Ya viste a los del pasado. Ahora John Constantine te va a llevar a conocer a los del presente. Bueno, en el presente está Dr. Fate, está Satana, bla, bla, bla, bla. No. Es una historia mucho más involucrada que esa, donde estamos viendo cómo este niño tiene su primera experiencia con la magia para que él decida qué camino tomar. ¿Ok? Es un muy buen cómic, pero al igual que todo lo que escribe Neil Gaiman, no es para todo público. Es para un público que le gusta pensar, no para un público que nomás le gusta ver a un héroe pelearse contra un villano. Entonces, es muy buen cómic, pero ya sería, te lo dejo a tu juicio si ese tipo de cómics te gustan. Víctor Gutiérrez nos dice, ¿has visto la serie de Stargate? Y si es así, ¿qué te parece la serie clásica y su spin-off Atlantis Universal y las películas. Yo vi la película de Stargate. La primera me gustó mucho. No es la mejor película del mundo de ninguna de las maneras, pero es muy divertida. El final es muy abrupto, pero es muy divertida. Soy gran fan de toda la vida de Kurt Russell y por eso fui a ver la película. Y me gusta mucho el papel de Kurt Russell en la película. Y también James Spader está genial en la película, pero no es una gran película. Pero curiosamente, a mí me gustó la película. Y cuando vi que iban a hacer la serie, nunca fui gran fan de MacGyver. Nunca fui fan de él. Así, el actor me caía mal. Y cuando vi que él iba a ser el líder del equipo de Stargate, pues con más razón lo evité. No lo puedo creer. ¿Qué? Es la única persona en la vida que he escuchado que no le cae bien el actor de MacGyver. Me enferma MacGyver. No. ¿Cómo se llama el actor? Se me fue ahorita. Tiene como tres nombres, ¿no? Sí, ahorita te digo. Me enferma, nomás le veo la cara y le quiero dar una bofetada. Nunca me ha caído bien, no me gusta cómo actúa y nunca me gustó la idea de MacGyver. Nunca vi un solo, en mi vida he visto un solo capítulo de MacGyver, te lo juro. Entonces como que vi que él iba a estar encargado de la serie y con más razón la evité como si fuera la plaga bubónica. Richard Dean Anderson. Eso, sabía que tenía tres nombres. Ernesto Huerta nos dice: Sabretooth y Wolverine siempre han tenido esta rivalidad. ¿Y qué tan complejo es el origen de Sabretooth? Bueno, el problema con Sabretooth y tanto Wolverine es que cada X cantidad de tiempo llega un escritor y lo cambia todo. De hecho, el personaje de Sabretooth era muy X, o sea, era un ser humano normal con garras y después poquito a poquito le dieron más en poder hasta que lo hicieron un mutante. Y después Chris Claremont decidió que quería un enemigo, así el archienemigo de Wolverine, y decidió que Sabretooth encajaba muy bien, a pesar de que había tenido experiencias que lo hacían ver como un enemigo menor. Decidió que él iba a ser el más grande enemigo de Wolverine. Y básicamente fue lo que empezó a dedicarse a hacer. Y cada vez que escribía Chris Claremont a Sabretooth, hacía más grande esta rivalidad. Y él es el que forja ya como que un pasado común entre ellos dos. Nunca dice cuál era, pero empieza a forjar un pasado común. La primera aparición de Sabretooth fue en un cómic de Iron Fist. Su villano era, bueno, su héroe era Iron Fist, no era Wolverine. Y se tardaron mucho tiempo en enfrentarse Wolverine y Sabretooth, como que no fue algo originalmente pensado. Y poquito a poquito fue que lo empezó a desarrollar Chris Claremont. Y descubrimos que lo que él quería es que fueran hermanos o padre e hijo, siendo obviamente Sabretooth el padre de Wolverine. Todo esto no se hizo al final. Pero lo que se iba a decir, lograr o mencionar era que cada año en su cumpleaños Sabretooth mata a alguien cercano a Wolverine o lo hace sufrir para que Wolverine se quede claro que no importa qué tan poderoso llegue a ser o qué tan fuerte llegue a ser, Sabretooth siempre va a ser el amo entre ellos dos. Y es básicamente lo que se establece por Chris Claremont. Y sí empieza a salir esta idea de que han tenido esta rivalidad de años atrás. Pero originalmente, cuando fueron creados los personajes, no había este contacto, no había esta rivalidad, no había esta asociación entre ellos dos, ¿ok? Pero después de que lo establece, ¿cómo se llama? Chris Claremont, empieza a seguir por ahí. ¿Y qué tan complejo es el origen de Sabretooth? Pues es tan complejo que ni sé cuál es. Básicamente lo que termina, creo que hay un cómic que se llama Sabretooth Origin. Creo que sí lo leí. No lo recuerdo bastante bien. Pero básicamente es, no, su origen no tiene nada que ver con Wolverine. Él nace mutante de una familia de granjeros. No puede controlar su rabia, su furia, su ferocidad. Y poco a poco empieza a matar a gente a su alrededor. Y pues básicamente esa es el origen de Sabretooth. No hay como que mucho más que decir. A ver, Lorda, veo que ya son las 7. Le uh-huh. había comentado a mi buen amigo Elías Ortiz que le iba a hablar. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una canción en lo que le logro marcar? A ver si me contesta. Entonces, déjame ver si tengo su celular, si para empezar, ¿no? Sí, no, aquí lo tengo. Sí, lo tengo. Bueno, entonces nos vamos a ir rápidamente a una canción en lo que me contesta Elías y nos ponemos de acuerdo cómo vamos a hacer esto. No se ven en ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Your flaws are aligned with this moon. I'm gonna get you to burst, just like you were a bubble. Frame me up on your wall, just to keep me out of trouble. Like a moth getting trapped in the light bulb fixation. Truly feel love, baby, I'm talking no inflation. Too many war wounds and not enough wars. Too few rounds in the ring and not enough set of scores. Too many sharks, not enough blood in the waves. You know I give my love off of falling. Okay, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Como todos ustedes saben, esto es Comic Manía. Y tengo aquí al aire a mi buen amigo Elías Ortiz. Elías, ¿podrías saludar a la gente de Comic Manía, por favor? Hola, ¿cómo están a todos los chicos de Comic Manía? Soy Elías Ortiz, desde el continente de la Mole Comic Con Internacional. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo sé, hemos platicado mucho, porque las personas que no sepan, Elías y yo estamos entrenando juntos. Ambos estamos haciendo la dieta Wolverine, cada quien su versión. La mía está un poquito más cañona que la de él, pero la de él no, ya me la ha mostrado y no está nada fácil tampoco. Y además de tener la dieta Wolverine encima y tener que entrenar todos los días, además tienes que coordinar la mole. Y hasta donde yo estoy viendo, por la cantidad de invitados que tenemos, es un trabajo bastante arduo. Me imagino que le tienes que dedicar demasiado tiempo a organizar todo esto que está sucediendo ahorita en esta como mole más grande que se está logrando ahorita, ¿no? Así es, ha sido un gran reto poder hacer un evento de 20 aniversario principalmente, y después de tener a tantos invitados pues ya listos como para visitar nuestro país, que también no es una tarea fácil, porque pues muchos vienen con ciertas reservas de que aquí se les puede pasar algo o en un avión. Y ¿en serio? Es la realidad, ¿no? Te han preguntado acerca de que me va a pasar algo en el avión, me va a pasar algo en el aeropuerto, me van a asaltar, me van a robar, me van a matar, me van a violar, cosas así. Más bien como que el secuestro lo tienen como muy así, muy no me arraigado, ¿no? De las noticias. Ajá. Y los asaltos. Ah, okay. Es así como lo que más tienen. Y luego, por ejemplo, que no pueden tomar el agua o los hielos de los restaurantes tampoco pueden tomar. Algunas cosas muy tontas que para nosotros son tontas, pero obviamente para ellos es como que pues es un poco rojo, ¿no? Sí. Y pues tenemos que estar obviamente nosotros ahí pues luchando un poquito con los invitados para que no se sientan incómodos, vean que para nada les va a hacer daño. Uh-huh. Y pues aparte convencerlos, ¿no?, de que vengan y vean a sus fans aquí en México. Es que una de las cosas más curiosas, ¿no?, es como que México en general tiene muy mala representación en lo que es cine y televisión, y mucha gente de otras partes del mundo piensa lo peor, cuando en realidad pues no digo, si tú vas a Nueva York, bueno, hemos ido a Nueva York y está igual o peor que el DF. Exacto. Está súper intensa. Pero bueno, a ver, ¿cuántos invitados van a venir esta vez a la mole en total? Pues tenemos ya ahorita, con lo que vamos a anunciar, que te da falta para anunciar por ahí a dos personas, 40 invitados a la mole. ¿No? Que va a ser pues el evento más grande en cuanto a invitados que hayamos tenido. También en cuanto a espacio dentro del World Trade Center, también va a ser uno de los eventos más grandes que hayamos tenido. Sí, sí, sí. Ya, vamos a estar ahorita en el mismo espacio, cambiamos de espacio, un espacio más grande. Cambiamos al Maya, que es, bueno, los salones mayas, que es la planta baja del World Trade Center. Okay. Y pues ahí para poder hacer el macro evento, ¿no? Bueno. Y digo, finalmente ya ese espacio va a ser como de nosotros año con año, para que pues tengamos este tipo de eventos masivos, ¿no? De este gran tamaño. Sí. Y una de las cosas que también pasó aquí, y yo estuve leyendo en la página de Facebook de La Mole, ¿me nos puedes dar cuál es la página? ¿Es tal cual nomás La Mole o La Mole Comic Con? Es www.lamole.com.mx. Estaba yo checando por ahí, y obviamente cuando hubo el anuncio de los nuevos precios, mucha gente como que se rebeló contra estos nuevos precios, pero es porque se les está dando un mejor espacio, un espacio más grande con una cantidad mucho mayor de invitados a años pasados. Por eso es que se hubo este incremento, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. De hecho, pues ahorita el espacio creció aproximadamente 35%, que no es cualquier cosita. Claro. Y obviamente, pues sí hubo muchas quejas, ¿no?, de inicio, así como de, oye, pero es que es muchísimo. Pero ya poco a poco la gente ha visto que, pues, que estamos cumpliendo en cuestión de los invitados, van a estar en un espacio mucho más cómodo, y pues obviamente también va a haber actividades bastante importantes e interesantes, ya como que se están calmando un poquito. Porque una de las cosas que yo noté la vez pasada, especialmente el domingo, que fue el de la última mole, que fue en septiembre, era casi ya imposible moverte en el espacio que teníamos. Y era un espacio bastante grande. Yo recuerdo que la primera vez que vi ese espacio había como una gran libertad para moverte. Pero el domingo de la vez pasada fue imposible. Ya había unas congestiones totales ahí por donde estaba el stand de Marvel. Era casi imposible moverte. Por donde todo lo que era el Artist Alley, o sea, era como el periférico en hora pico que en el DF. Era casi imposible. Me imagino que vamos a tener muchísimo más amplitud de espacio ahorita, ¿no? Sí, ahorita ese salón puede albergar muchas más personas. Uh-huh. Que es como el fin que queríamos, poder meter más personas para que más personas disfruten el evento. Y pues ya, ahorita con esta expansión van a estar mucho más cómodos durante los 3 días la gente que nos visite, ¿no? Esa es una gran ventaja ahorita que tenemos al estar en planta baja. Perfecto. Entonces, ahorita 230 es el boleto para un día, ¿cierto? 230 pesos cuesta la entrada general para un día, que es cualquiera de los 3 días. Y tenemos algunos pases como el One Day Pass, que incluye un cómic variante, que es especialmente diseñado para la convención, y cuesta 370 pesos. O la entrada de los 3 días con un paquete de 20 aniversario, que cuesta 1,000 pesos. Hay muchos coleccionables. Es exactamente donde yo quería ir. Tú me estabas comentando que van a haber no solo una portada variante de la mole esta vez, van a haber varias portadas variantes, ¿cierto? Sí, así es, va a haber varias portadas. Una es la que se va a dar en el 3 Day Pass, de hecho. Otra es la que se va a dar en el 1 Day Pass. Y adicionalmente a la venta dentro del evento va a haber otras portadas como Tortugas Ninja y Batman, Enormous, Amazing Spider-Man, Deadpool. Vamos a tener una variedad importante de portadas. De hecho, están en Facebook, si nos visitan, que es facebook.com/lamole.et. Van a encontrar ahí un video donde revelamos todo el material, o en el timeline también van a encontrar como ya las novedades de lo que se anunció la semana pasada, el sábado. Es lo que me estabas comentando, ¿no? Que ya existe el video, ya presentaron todas las portadas, ya hay gente que está viendo esos videos y estoy seguro que están entusiasmadísimos para esto. Sí, no hay mucha gente que trabaja menos solamente de que hiciera unos portados bastante interesantes. Uh-huh. Pero la excepción, ¿no? Quedaron bastante padres, la verdad. Fue un trabajo ahí medio complicado, pero ya salió como para tener portadas excelentes para 20 aniversario. Sí, también está cañón. Yo también, una de las cosas que he notado, cuando es la fila para las portadas variantes, la cantidad de gente que se forma es una ridiculez. Me imagino que ahorita van a tratar, a través de los años han tratado de buscar la manera de que sea más rápido adquirir estos números. Me imagino que ahorita ya tienen como que otro tipo de idea o de forma, de proceso, para que puedan ser mucho más rápido la adquisición de estos tomos, ¿o no? Sí, de hecho, ahorita el stand donde se van a adquirir va a estar separado, digamos, o sea, no va a ser regularmente en el comixado. Uh-huh. Va a estar ahora separado de eso y va a tener una área para fila. Entonces, uh-huh, la gente va a poder formarse ahí en esa fila especial para las portadas sin tener que pasar a la tienda ni nada. Van a poder directamente llegar a comprar sus variantes. Ok. Y pues vamos a aceptar pagos en efectivo y con tarjeta y todo. Uh-huh. Para agilizar todo el rollo, ¿no? Pero sí va a ser mucho más fácil y mucho más rápido el poder comprar las variantes dentro del evento. Lo importante sería que cuando estén formados ya tengan una idea de qué es lo que van a querer, para cuando lleguen finalmente puedan pedirlo rápido e irse a lo próximo. Y hablando de... comentábamos, de hecho, perdón, que me interrumpa. Adelante. Comentábamos eso precisamente en el video, que ya sabes qué es lo que quieres, pues agilizas la fila, porque mucha gente se queja de no, es que la fila está larguísima, pero es porque la gente llega en ese momento y en ese momento está pensando qué es lo que va a comprar en lugar de, pues, ya haber seleccionado, ¿no?, las cosas que quiere y cuántas quiere. Entonces, realmente lo que atrasa en sí es el usuario, pero pues obviamente nosotros respetamos mucho a todos nuestros usuarios y vamos a darles el servicio que se merecen, ¿no? Claro, y también hablando de filas, algo que también siempre causa muchos conflictos a través de todas las moles, y se han hecho bastantes procesos y tratar de buscar la manera de agilizar las filas de todos los invitados, pero siempre pasa algo que, digo, suceden errores, porque pues bueno, el error es humano, que le podemos hacer, ¿no? Pero yo siento que a través de todos los años se han buscado la manera de agilizar estas filas. ¿Cuál va a ser el proceso que tienen que pasar todos para formarse? Porque esta vez vienen, como tú mencionas, 40 invitados, pero vienen unas personas que son unas superestrellas. Viene el co-creador, co-escritor de Los Titanes, que también hizo la mejor saga de La Mujer Maravilla y sin duda uno de los cómics más importantes de los años 80, de todo el siglo XX, que fue Crisis en Tierras Infinitas. O sea, me imagino ya la enorme fila que va a tener George Pérez. Estoy seguro que John Bogdanoff, que bueno, un gran dibujante de Superman, va a tener una fila enorme también, como la primera vez que vino. También Graham Nolan, que obviamente trabajó en todo lo que es La Caída del Murciélago, va a ser una fila ridículamente larga. Y bueno, James Obar, que también tiene muchísimos fans, el creador del Cuervo. Bueno, ¿cómo vamos a poder hacer para que esta fila no esté tan tan lenta? ¿Cuáles son las reglas de las filas? Ahorita estamos para anunciar toda esa información. Somos, pues, hablando público de Comic Mania, que vamos a tener sistema de pulseras para varios de los invitados, uh-huh. Sobre todo los grandes como Pérez, como Lynch, como Nolan, incluso Tom DeFalco. Pues solamente para evitar que estés formado todo el día, porque también no está padre que te la pases formado en la fila, y otra es pues para darle la oportunidad a los usuarios, las más posibles oportunidades, digámoslo así, de obtener una firma. Todo va a estar controlado, o sea, la mayoría de los invitados fuertes va a estar controlada por el sistema de pulseras que vamos a postear en nuestras redes, pues ya esta semana, de hecho. De hecho, ese es un método que se utiliza mucho en la San Diego Comic Con. Tú llegas a un área donde está a punto de firmar alguien, ya sea un Jim Lee, un Jeff Jones o quien sea, ¿no? Creo que también Capullo cuando fue ahí, ¿no? Entonces, tú llegas ahí como media hora antes, una hora antes, y te dan tu pulsera. Y te puedes ir. Y te dicen, te tienes que presentar a tal hora para formarte en la fila. Si tienes pulsera, de seguro te toca una firma. Si no tienes pulsera, mejor vete porque no te va a tocar. Y sí, de hecho... Dime. Por ahí se quejaba. Digo, tú que has ido a la San Diego Comic Con y sí, a Nueva York, y yo también. Por ahí había muchas quejas de parte de la gente aquí en México, de que no, que éramos muy muy estrictos o que no dejábamos que se formara la gente para las filas y eso. Y la verdad es que en las convenciones de Estados Unidos, que son enormes, masivas, de muchas más personas, pues ahí sí, hasta incluso te pueden hasta gritar, incluso te pueden hasta... llegar un guardia de seguridad a quitar, porque pues obviamente el tumulto es muy grande, como que la cultura un poco en México falta entender que el evento es para todo público, o sea, cualquiera puede disfrutar del beneficio, siempre y cuando pues esté dentro de las posibilidades, digamos, del invitado y del evento, pero nunca, aquí la gente cree que ya paga un boleto. Nosotros tenemos que a fuerza hacer que le firme el invitado, ¿no? Y pues no es así, porque obviamente es un evento para todo el público, ¿no? Sí, no es para una persona. Una de las cosas que yo siento que ha sido terrible de este proceso de la mole es que desde que yo entré, bueno, desde que tú estás adentro y yo entré y pude ver como que el detrás de las escenas de la mole, he notado como poco a poco se ha ido cambiando y se ha alejado de la comisión que era antes y se ha vuelto algo más cercano a una convención de los Estados Unidos. Porque así como tú, yo, hemos ido a San Diego, hemos ido a Nueva York y hemos visto cómo las cosas funcionan ahí y cómo de alguna manera u otra hacen que las cosas funcionen mucho mejor. Casi, casi como un reloj suizo, ¿no? De que las cosas vayan a su tiempo, vayan a su hora, haya la menor cantidad de errores, la menor cantidad de gente insatisfecha, todo sea pues lo más justo posible. Y poco a poco estas cosas se han ido aplicando en la mole. Pero la gente estaba más acostumbrada a que antes era tierra de nadie. Tú llegabas con 150 cómics para formarte y para que te los firmen todos. Y tú detenías la fila por horas y horas y horas en lo que no solo platicabas y le contabas tu vida al creativo. Además te firmaba a todos. Y yo lo vi. Era un joy que iba. Sí. Pues sí, no, y no puedes hacer eso, ¿no? Porque claro... si tú conoces a Mark Waid, conoces a James Obar, a Brian Bolland, pues obviamente le quieres contar toda la experiencia que has tenido leyendo sus cosas. Pero el problema es que si cada persona que se para en la fila va a hacer eso, se va a atrasar la fila eternamente y hay que dar la oportunidad a todo el mundo de conseguir las portadas si es que las desean conseguir, ¿cierto? Entonces, como que creo que lo más justo para es hacer esto de las pulseras. Me imagino que vas a revelar exactamente cómo se pueden adquirir. Y obviamente no se adquieren antes del evento, se adquieren durante el evento, ¿cierto? Exacto, así es. Sí, vamos a revelar toda la mecánica, donde vas a poder conseguir la pulsera, qué vas a poder hacer con la pulsera, cuántas firmas te tocan, etcétera. Y pues sí, como dices, la idea es que más gente obtenga una firma al menos. ¿Por qué? Porque como dices, mucha gente quiere que le firme 10 cómics. Uh-huh. Y pues la verdad es que al final le quitas la oportunidad si le firma a una persona 10 cómics, pues a 9 personas, ¿no? Están atrás de ti. Exacto. Entonces, ahí sí es como una cuestión cultural de aquí de México, que pues hay que ser justo para todos, ¿no? Exacto, exacto. Para una sola persona. Pues poco a poco con este sistema hemos ido avanzando, hemos ido haciendo cultura, que es algo muy difícil aquí en México hacer. Es una realidad y pues ahí poco a poco creo que hemos ido ganando terreno con los fans y han ido entendiendo que hay ciertas logísticas, que hay ciertas cosas que hay que hacer para que pueda salir bien el evento. Ya como que hay mucha gente más ahora que lo entiende. O sea, antes sí era de plano complicado, o sea, ahí sí nos gritaban, nos decían de todo. Ahorita ya como que la gente va entendiendo un poco a poco, ¿no? ¿Me contás? Aún así nos critican y se quejan mucho, pero digamos que ya son los menos. Sí, una vez me contaste que hubo muchos problemas con Brian Bolland, ¿no? Que la gente se puso súper intensa. Sí, es que también la gente en México es más intensa, entonces pues sí, se pusieron así como que bastante fuerte con el estrógeno que tenían por ahí. Y la verdad es que sí estuvo pesado. Digo, yo hasta me han casi golpeado. Wow. La gente por lo de las firmas, ¿no? Entonces sí, de repente se pone medio... Okay. Qué terrible. Pero asunto, bueno. Pero pues es como una cuestión de aquí de México, no sé, es algo que pasa, ¿no? Desafortunadamente. Ajá. Y que poco a poco con estos sistemas hemos ido pues controlando al público, ¿no? Con tal de que pues la mayoría tenga un beneficio. Y hablando de eso, me imagino que también, además de tener las pulseras para poder tener la firma, hay un cierto límite de cómics. ¿Va a ser un límite en general para todos los creativos o va a ser un límite que cada creativo va a decir, ah, pues yo solo firmo 2, yo solo firmo 1, yo solo firmo 4, o va a ser como que en general todos firman solo 1? Va a ser cada creativo, pero sí, la mayoría de los que van con pulsera solo firman un cómic. Okay, tal de que obviamente pase más gente con ellos, ¿no? Perfecto. Y en el caso de los cosplayers, que también hay mucha gente que va a las convenciones para ver a los cosplayers, para saludarlos y todo eso, es todo un poquito más abierto, me imagino, pero también yo recuerdo el año pasado fue Angie Knight y Dalín. Y de todos los cosplayers que ven ahí, ellas tenían unas filas que no paraban. Yo recuerdo que literalmente Angie Knight estaba casi haciendo calistenia porque se paraba, se tomaba una foto, se sentaba, firmaba, se paraba, se tomaba una foto, se sentaba. O sea, estaba parando y sentando todo el día, al igual que Dalín. ¿Va igual a ver esta mecánica de pulseras con los cosplayers o no crees que sea necesario esta vez? No, ahí no es tan necesario, más que nada porque ellas quieren que la gente se acerque a verla. Claro. Su interés principal de un cosplayer, digo, también de un artista, pero no tiene el mismo impacto a veces, es pues que más gente se acerque, ¿no? Y también oportunidades de venta, por ejemplo, de sus prints o sus fotos que tienen ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ellas sí es un poco diferente y ahí sí no hay sistema de pulseras, porque precisamente ellas pues no están como muy acostumbradas a ese tipo de sistemas. Claro, claro. En este caso. Y obviamente, dime. Pero sí, obviamente, no sé, si habláramos de una Jessica Nigri, probablemente necesitaría pulsera, aún con todo y todo, ¿no? Claro, no, sí, ahí te garantizo. Yo he visto esas fotos de esa niña, había una fila interminable. Y también otra cosa, obviamente ahí cada chica pondrá sus reglas de que solo se toma foto ella, si obviamente compras un print o algunas personas te dan fotos gratis, depende de cada chica, ¿no? Sí, Sí, ahí sí depende totalmente de, perfecto, de las chicas, y de sus límites. O sea, ellas saben qué es lo que van a hacer. Muchas nos dicen, muchas no, muchas cambian también a la mera hora. Uh-huh. Entonces nosotros, como decir así algo ahorita, una información, sería como mentirle a la gente, porque claro, cambia según sea la afluencia que tenga cierta cosplayer, ¿no? Claro. Entonces, sí. Eso sí puede ir cambiando un poco. Y también otro invitado de honor que tenemos, que yo sé que Lorna va a querer ir a la mole solo para verlo a él, es Sylvester McCoy, alias el séptimo Doctor Who, y también Radagast, el azul, si estoy en lo correcto. Así es. ¿Cuál va a ser la mecánica para estar con él? Pues él sí tiene un costo, su firma. Obviamente, pues es un actor ya de varias series y películas. Y pues nada más vas a poder hacer una fila que va a estar en un área específica que pueden consultar ahí en la página. Uh-huh. En donde está el plano, y pues ahí va a estar el firmando y todo esto, y pues finalmente va a cobrar $450 por firma. Entonces es un poquito de lo que hace que la gente no se amontone tanto, es cuando cobra algún invitado, ¿no? Entonces, exacto, como que lo piensan más. Entonces no creemos que sea necesario como así un sistema de pulseras pesado o algo. Uh-huh. Yo creo que con lo que ya tenemos va a ser suficiente. Perfecto. Y también otra cosa que ha cambiado esta vez fue el concurso de cosplay. Normalmente teníamos un cierto nivel de dinero que se regalaba al igual a los ganadores, al igual que en todas las convenciones. Normalmente como que lo que se le da al ganador es $1,000, $2,000. Pero ahorita, siendo que es el 20 aniversario de la convención, nos fuimos totalmente a un área ridícula de premio que creo que nunca había visto. Son $12,000 para el primer lugar, ¿cierto? Así es, sí. Quisimos, obviamente estamos de aniversario y todo el rollo. Quisimos incentivar un poco más la cuestión del cosplay. Y pues ahorita estamos dando un premio bastante fuerte de $12,000 al primer lugar. Entonces sí hemos tratado también de llevar a otro nivel el cosplay, porque finalmente pues creo que en el país hay algunos eventos que hacen concursos, pero con un nivel que pues es un poco bajo, ¿no? Entonces nosotros, uh-huh, lo que queremos es que haya mejores cosplayers en el país, y que pues así como en otros países se dediquen incluso a eso, ¿no? Como forma de vida, estar en la industria, etcétera. Y aquí nos ha costado mucho trabajo. Entonces, sí, pues parte de esto es el motivar, ¿no?, a esta industria, que pues voltea, que pues, al menos nosotros vamos a poner nuestro grano de arena y a dar un buen premio, en donde, como hace rato me comentabas, con eso te puedes hacer otro cosplayer o dos, ¿no? Exacto, otro sí. Sí, de hecho, un cosplay así caro, puede costar alrededor de como $5,000. No, pero si el premio es $12,000, te pueden hacer hasta dos cosplays caros. O sea, y creo que te sobra un poquito más de dinero. Yo creo que está bastante, bastante bien el premio. Y son $12,000 para el ganador. El segundo lugar creo que es $5,000. Y el tercer lugar es $2,000. O sea, está bastante bien pagado estos premios. Y que espero que mucha gente vaya. Porque yo recuerdo hace muchos años, creo que Lorna estaba trabajando en la TNT en ese entonces. Cuando la TNT te permitía entrar a la convención si ibas con cosplay. Y llegó un momento en que la gente literalmente se ponía orejas de gatito y llegaba a la convención y dice: no voy a pagar porque tengo mi cosplay de gatito. Y lo que queremos evitar es exactamente eso en este concurso de cosplay. Queremos los mejores cosplayers del país que sean parte de este evento. Y yo honestamente, desde que empecé a trabajar en la Mole hace unos cuantos años, que fue en el 2011... 2012 que empecé a trabajar con ustedes. Creo que fue en los 2012 que empecé a trabajar con ustedes. En verdad he visto una gama muy amplia de cosplays. He visto chavos que van bien, pero he visto unos que son espectaculares. Y espero que este premio haga que ellos obviamente suban su nivel. Obviamente, ¿cómo se llama? Toda la información de cómo participar en este concurso de cosplay también está en el Facebook y también está en la página, ¿cierto? Así es, exactamente. Ya están todas las bases pues ahí arriba para que puedas consultar qué es lo que cómo puedes participar principalmente. Uh-huh. Y cuáles son los premios, cuál es la hora, que es el domingo, ahora sí vamos a tener un espacio bastante grande para poder hacer el cosplay, un reto más para ti. Sí. Va a haber ahí por lo menos 1,000 personas, o sea, estamos considerando que el auditorio sea para 1,000. Regularmente era de 400. Wow. Ya va a subir un poquito más ahí la afluencia, ¿no? Y pues obviamente los premios, y que sabemos de hecho por foros y de Facebook que hay mucha gente interesada porque el premio es muy bueno. Y no solo... ahora sí quieren sacar, como dicen por ahí, las mejores garras, ¿no? Exacto, y lo mejor de todo es que, a diferencia de otros lugares donde hay competencias, lo bueno es que al final del día los jueces finales de este concurso son personas que no tienen vela en el entierro. Son puros cosplayers. Totalmente imparciales. Son cosplayers americanos o de australianos, como es el caso de Eve Beauregard, que no les interesa quién gane. Ellos van a ver la competencia, van a ver el performance, van a ver el cosplay. No les interesa quién es la persona. Evalúan. Exacto. Y es lo que más me gusta de esto, porque en algunas otras competencias, pues de alguna manera, muchos cosplayers ya se conocen entre sí. Entonces, resulta que de vez en cuando las mismas personas ganan, porque los jueces son sus amigos. Sus jueces son los amigos, o llevaron mucha gente de invitado, y pues tienen a muchos paleros en el público, pero de aquí al final del día, los que eligen son gente que son totalmente de otro país. ¿No? Entonces yo siento que es un poquito más justo a la hora de elegirlos, ¿no? Al menos es lo que yo siento. Y también otra cosa que creo que es lo más importante que podemos decirle a toda la gente: las filas para entrar a la mole cada vez crecen más, porque la gente, en vez de comprar sus boletos con anticipación, deciden comprarlo el día del evento. Y yo creo que en marzo y septiembre del año pasado la fila era de mínimo 2 horas, ¿cierto? Exactamente. Sí, ahorita pues estamos tratando de poner como varios puntos de venta, tanto obviamente todos los centros autorizados, Ticketmaster, la página web de Ticketmaster y de Comisar en este caso, para que adquieras los pases con anticipación, porque las filas sí son terribles, o sea, te puedes echar hasta 2-3 horas. Y la cosa es que si vas tú solo o vas con tu novia, vas con tu amigo, pues no pasa nada, pero si es una familia y vas con niños, o sea, un niño aguantar 2 horas de fila, bueno, se va a sacar los ojos, ¿no? Entonces, lo mejor sería obviamente entrar a internet o ir a un punto de venta de Ticketmaster y ahí conseguirlo, o como tú mencionas, en Decomixado, que la dirección es, otra vez, por favor. Está en Niza 66, local 2. Está a 2 cuadras del Metrobús Hamburgo, que está por Reforma 222, o el Metro Insurgentes de la línea Rosa. Y curiosamente, no solo te tienes que preocupar de toda la logística de la mole, también va a haber un evento en Decomixado este sábado, el día 27, que es una gran reapertura de la tienda, ¿cierto? Exacto, sí. De hecho, este sábado tenemos reapertura con un espacio mayor y pues va a haber descuentos y promociones ese día. De hecho, va a estar bastante fácil. ¿Pero van a poder o no van a poder adquirir alguna de las portadas especiales de la mole en este evento, o van a tener que esperarse obviamente hasta la mole? No, hasta la mole, obviamente, sí, nos meteremos en problemas más que nada con las licencias, porque ellos nos venden la portada variante para venderse en cierta fecha, y es un contrato que firmamos. Okay. Es un dato que a lo mejor mucha gente conoce. Tenemos un contrato de comercialización y hasta cierta fecha podemos hacerlo, que es la fecha del evento en este caso. Perfecto. Es muy importante, porque no sea que después tengas a 20 personas ahí esperando sus portadas variantes, cuando en serio no se van a vender hasta el evento. Pues me parece perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elías. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Alguna información que se me haya olvidado preguntarte? ¿Algo que te gustaría mencionar? Pues nada más invitar a la gente a que realmente vea las redes sociales y nuestra página web para que van a poder disfrutar. Durante esta semana y la que viene vamos a estar regalando cosas como la cuestión de las pulseras para los invitados, costos que nos faltan por revelar de invitados. O sea, hay muchas cosas todavía interesantes: el programa de conferencias, el programa de actividades. Entonces, creo que es el momento de enterarse de todo lo que viene en estas semanas, para que estés listo para la noche. Si siempre hacemos recomendaciones de que pues vayas cómodo, no lleves ropa que te moleste, porque si vas a estar un buen rato parado, pues vas a necesitar realmente estar cómodo, ¿no? Entonces, sí. lo mejor posible, por ahí también dicen la Comic Con de San Diego, lleva desodorante, agua, mucha agua. Son recomendaciones, es normal para un evento masivo donde la verdad es que todo el mundo suda, todo el mundo está ahí formado, parado, etcétera, etcétera. Pues sí, obviamente hay que hacer recomendaciones antes, ¿no? Para que obviamente todo el mundo esté cómodo. Y pues yo creo que, espero que podamos hacer otro enlace ya más cerquita al evento, pues para contarles qué más son esta semana. Exactamente, lo que me gustaría hacer que la próxima vez que te puedas conectar con nosotros, ya ir a través de la lista de invitados, ya cuando sepas más o menos cómo va a ser la mecánica con cada uno de los invitados, con los cosplayers y con los artistas, y también dar una revisión al programa de actividades, porque una de las cosas que yo he hecho desde que empecé con ustedes es estar en lo que son las moderaciones, que para mí es un momento muy, muy divertido, muy, muy importante para mí, porque tengo la oportunidad de dialogar, interactuar con esas personas que yo en general siempre he amado su trabajo, ¿no? Por decir, nunca te terminé de agradecer que gracias a ti pude hablar profundamente, largo y tendido con Marv Wolfman acerca de Nightwing, uno de mis escritores favoritos, acerca de uno de mis personajes favoritos, ¿no? Ese fue un momento muy bonito, pero desafortunadamente hay mucha gente que está tan concentrada, por decir, en estar en los stands, comprando o estar formado, que mucha gente se olvida que sí, estar formado para que te firme algo George Pérez o John Bogdanoff está chido, pero sería mucho más padre que vayas a su moderación para que escuches a él qué fue lo que lo inspiró a ser un artista o qué fue lo que lo inspiró a ser un escritor y en qué se basó y todo lo que él hizo para poder llegar a donde está como escritor o dibujante, ¿no? Yo creo que desafortunadamente mucha gente está concentrada en otras cosas y no asiste a las moderaciones que yo siento que son muy interesantes y muy importantes. Sí, hemos ido apoyándonos un poco de patrocinios para que mejore un poco la asistencia y sí hemos tenido más interés de la gente, porque al final pues disfrutas de una charla importante donde se hablan muchas cosas sobre pues, la historia de estos artistas o comentarios y finalmente te puedes llevar algunos los regalos, ¿no? Eso sería genial, pues me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Elías, y perfecto. Hacemos otro enlace cuando se vaya acercando más la mole para que nos cuentes un poquito más de todo lo que has resuelto de aquí para allá. Te deseo mucha suerte. ¿Y a qué hora va a ser el evento en Decomixado este fin de semana? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es la reapertura de Decomixado. Ahí los esperamos a todos. Yo me daré una vuelta, porque curiosamente tengo una plática en Fantástico de 4 a 6 y de ahí me lanzo a tu tienda para saludarte y platicar un ratito y para felicitarte por la reapertura, y obviamente nos estaremos viendo en el gimnasio y sin duda en la mole próximamente. Muchas gracias, Elías. Perfecto. Muchas gracias a Comic Manía y de nada. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Bye bye. Bye bye. Lorna, pues ya sabes, $450 para que... No es el dinero, no me gustan las multitudes y yo tengo tanta suerte que en algún momento en mi vida podré hablar con él o con cualquier otro Doctor Who, estoy segura. Yo ya tomé la decisión, Lorna. Tú estás aquí para escucharlo. Ajá. Para escucharlo. Mi decisión es la siguiente. Espero que te guste mi lógica. El primer día de la convención, que es el 18, marzo 18, Daredevil. ¿Por qué? Porque es el estreno de la serie, ¿cierto? Okay. ¿Te parece bien? Sí, bien. Netflix. Segundo día, Bane. Okay. ¿Por qué Bane? Porque Graham Nolan, el co-creador de Bane, va a estar ahí. Y porque si corro con suerte, Warner nos da pases para ver a Batman contra Superman. Y como no tengo mi traje de Batman listo, pues irás iré de Bane. Okay. Sería lindísimo. Obviamente me voy a quitar la máscara porque no puedo. No, no. Veo a través de ojos rojos. Entonces obviamente tengo que tengo que ver bien la película. Y obviamente para cerrar, en la mañana yo tengo la primera moderación, que es con los cosplayers, que es como las 10, 10 y media, ¿no? Dependiendo. Entonces la cosa es, obviamente me es imposible llegar y ponerme un cosplay complicado. Estaba yo pensando llegar como el noveno doctor para poder ahí rápidamente saludar a Sylvester McCoy, dejarme que me tome una foto con él sin cobrarme los $450. Y después me cambiaré y seré el Capitán América. Okay. Y esa será mis ¿cómo se llama? Mi alineación de cosplayers, de me cosplay, gusta. Perdón, para esta mole. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Late? Sí, me late. Linda, ¿no? Sí. Bueno, Lordon, desafortunadamente ya tenemos muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Elías. Sí, tenemos muy poco tiempo y quedan 1, 2, 3, 4 preguntas tengo por acá, más la lista que nos quedó pendiente del potrillo. Ok, hagamos lo siguiente. Las preguntas, empieza a guardarlas, deja la lista abierta. Voy a ir corriendo a través del Twitter y vamos a ver qué logramos. Polo In dice, buenas tardes, Carlos. ¿Por qué se han vuelto muy confusas las historias de Marvel? Parece que solo Deadpool acapara la atención. Bueno, lo que termina pasando es que a través del tiempo, como están cambiando de un escritor a otro, de otro escritor a otro, y están concentrados en las películas y están tratando de meter a la mayor cantidad de personajes secundarios a los cómics para que de alguna manera tarde o temprano tengan su propia película, todo se ha vuelto muy confuso. Y también uno de las personas que está como siendo el arquitecto de Marvel ahorita, Brian Michael Bendis, tiende a ser un escritor bastante confuso. Si no me creen, nomás tienen que leer todo lo que escribió para los Avengers, de Avengers Disassembled. Cuando llegó un momento, había una cantidad enorme de Avengers. O sea, ya todo el mundo era Avengers. De paso que Hawkeye sea Avenger, pero ¿qué está haciendo el Hombre Araña, la Mujer Araña, Daredevil como Avenger, Iron Fist, Luke Cage? Y después, yo antes sabía que había un equipo de Avengers, después hubo dos equipos de Avengers, los del este, la costa este y la costa oeste. Después solo había otro equipo de Avengers, solo uno en la costa este, en Nueva York. Y después está en solo Nueva York los Avengers, los nuevos Avengers, los Mighty Avengers. Y llega un momento en que se vuelve muy confuso por la cantidad de personajes que hay, por la cantidad de escritores que están tocando estos personajes. Y llega un momento que hacen tantas historias tan disparatadas, uno se va por la otra, y además cada X cantidad de tiempo tienen que hacer un mega crossover como el que acabamos de tener, que fue el de Secret Wars, donde todo acabó y después el mundo se reinició, y después tenemos a, ¿cómo se llama esto? Polizontes del universo Ultimate dentro del universo 616, o sea, ya está Miles Morales y están otros personajes del universo Ultimate que eran populares y por eso los trajeron aquí. Entonces se ha vuelto muy confuso, es una tristeza. Qué lástima que está yendo por ahí. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de leer los cómics que sí nos llaman la atención, que sí son interesantes y que sí son fáciles de entender para un primer lector. De hecho, yo soy gran fan de Hopeless, como lo mencioné, y aunque me está gustando mucho su All New X-Men, es algo difícil que alguien entienda que en el presente hay dos Cyclops, dos Ángeles, dos Bestias, porque unos son del pasado y unos son del presente, y los del pasado fueron traídos al presente. Entonces, como que sí entiendo tu confusión, la comparto, pero lo que tienes que hacer es, pues nomás, relajarte y decir, ok, voy a leer lo que quiero leer, voy a leer lo que entiendo, y lo que no pueda entender, que se vaya mucho al demonio. O si no, haz básicamente lo que mucha gente hace y literalmente dejas de leer cómics nuevos y ponte a leer puro cómic antiguo. Estoy seguro que hay muchas cosas del pasado que aún no has leído que te podrían beneficiar bastante. Dice Blue Ground, dice, una duda, si ¿sí habrá programa? Porque estoy escuchando la estación y no están transmitiendo. Pues Blue Ground, estamos transmitiendo en vivo desde hace un rato. Dice, mi ex me habló de que fue a ver Deadpool y me preguntó que si es así de violento el cómic y me dio risa. ¿Qué opinas? Pues bueno, que sí, efectivamente el cómic es así de violento. No es tan sexoso, tan sexual, tan concentrado en esta parte grotesca de sexualidad humana, pero sí es igual de violento o hasta más. Y pues, ¿qué te puedo decir? Lorna, ¿ya fuiste a ver Deadpool? No la pienso ver. Me parece perfecto. Gracias por hacerme caso. Mejor fui a ver la película infantil Zootopia y está divina. Yo oí que estaba muy linda. ¿Sabes está cuál hermosa. ¿Sabes cuál fui a ver? El fin de semana fue fin de semana de películas. Ajá. Fui a ver la de Carol. Ajá. Me gustó. Fui a ver esta otra. Ay, que está muy buena. A La Habitación. Lorna, dicen que esa es la que va a ganar, ¿no? Ve a ver La Habitación. Okay. Ve a ver La Habitación. Qué bien actuada está la película. No sé si sea para todo público. Es muy intensa. O sea, porque. Y lo padre es que es intensa a un nivel interno. O sea, no está toda melodramática. Pero el niño es súper buen actor. Y la película está súper, muy, muy buena. Ve a verla. La primera hora, todo el tiempo estás como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, que piensan que esa le va a ganar a Revenant. Pues mira, Revenant creo que es muy, muy buena película. No creo que la pueda vencer a nivel película, pero yo creo que la chica sí va a ganar un Oscar. Brie Larson creo que sí gana un Oscar. Y yo digo que este año ya sí es el año de este, de ¿cómo se llama? ¿De Iñárritu? No. De Leonardo. De DiCaprio. Ok. Iñárritu ganó el año pasado y por haber ganado por Birdman no se la van a dar. Se la van a dar, como estaba mencionando Bernardo la vez pasada cuando fue a ver a la rueda de prensa. Creo que Lubezki sí se va a ganar por cinematografía. Esa cinematografía de ¿qué Revenant número es... sería? ¿Tercero? ¿Tercera vez? Perdón, ¿qué? Lubezki, que gana fotografía. Creo que sí, ¿en serio? Creo que sería tercera vez. Sí, pues sí. Bien por él. Vamos a ver. Daniel dice: saludos, Joey, Lorna y compañía. ¿Cuál compañía? Estamos solo tú y yo. Saludan al espíritu cómic maníaco. Exacto. Joey habla de las series de cómics. ¿Cómo van? Espérate. Joey habla de las series de cómics. ¿Cómo van? ¿Qué opinas hasta el momento? Me imagino que se refiere obviamente a Flash, Supergirl. Todo lo que he visto de Supergirl me ha gustado. Hay dos o tres momentitos, especialmente con su jefa, Cat Grant, que es para darle dos bofetadas a la actriz. Pero en general me gusta mucho lo que representa la serie de Supergirl. Me gusta mucho Arrow, pero ya estoy harto de los flashbacks. Ya quiero que dejen de hacer flashbacks, sino más que se concentren en el presente. Y me está gustando mucho. Me gusta más Flash. La siento mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más concisa, mucho más directa. Y me gusta que metan a tantos villanos de diferentes partes. ¿Cuál otra serie? Agents of S.H.I.E.L.D. ya la dejé de ver. Hace años que no la veo. Tampoco he visto Agent Carter. Adoro a Hayley Atwell, pero nomás me da mucha flojera la serie. A Lucifer vi el primer capítulo y no me llamó la atención porque básicamente es como The Mentalist o Mr. Monk, pero nomás con Lucifer. ¿Y cuál otra? Pues yo creo que son todas, ¿no? Van a salir algunas nuevas, pero esa es la mejor. Curiosamente, ¿sabes qué estoy viendo ahorita que me está encantando, Lorna? Te va a encantar si la ves. Yo, pues de alguna vez me tocó parte del ¿cómo se llama esto? Del juicio del siglo, que fue el caso de O.J. Simpson, cuando él mata a su esposa y a su amante. American Crime Story. American Crime Story. Están tocando todo lo que pasó durante el caso de O.J. Simpson y son puros actores de primera. Está John Travolta. Está David Schwimmer en el mejor papel que le he visto en su carrera. Uh-huh. Cuba Gooding Jr. haciendo de O.J. Simpson. Sarah Paulson, una super actriz haciendo de la fiscal que quiere enjaular a, ¿cómo se llama? O.J. Simpson. El que es el, ¿cómo se llama? El district attorney. ¿Cómo se llama? Sería el abogado del distrito, ¿no? El jefe. Ministerio Público. Ajá, el jefe. Ajá. Lo hace el actor que hizo del Capitán Pike en Star Trek. Es muy buen actor. O sea, son unos actores así súper, súper, súper actores. Una súper producción. Voy cuatro capítulos adentro. Y aunque ya de alguna manera viví lo que pasó y sé cuál es el final, no importa, está tan bien hecho. Es como, ¿te gustaba La Ley y el Orden? ¿Alguna vez viste la serie de La Ley y el Orden? No mucho. A mí me encantó La Ley y el Orden. Y esta serie es muy parecida a la ley y el Orden. De la manera que está hecha, de la manera que está actuada. De hecho, el capítulo 4 es buenísimo porque empezamos con una fiesta, ¿no? Y está O.J. Simpson en un antro y está bailando y está coqueteando y está besando a una chava y está tomando y está comiendo y está con sus amigos y está cotorreando. Y es como su gran momento de éxito. Y de ahí corte a él en la prisión. Y nomás como que me gustó mucho es esa, cómo unen esas dos cosas, ¿no? Esos dos momentos del personaje. Cuando él estaba en la cima del mundo y después cuando está en lo más bajo. Y dije yo, wow, o sea, qué magníficamente bien editada está esto. Pero bueno, Daniel también dice, ¿cuándo va a ser la próxima plática de Fantástico? Me mudo a Ciudad de México, quiero asistir a la próxima. La próxima es el día 27, este fin de semana. Vamos a hablar acerca de Deadpool. Es de 4 a 6 la plática. Y para hablar, Lorna, ¿qué no he hecho? No he juntado las imágenes que debo de juntar. Por cierto, ya cerré el Soho Chat. Ya las preguntas que quedaron ya te las mandé. Sí, sí. Cualquier cosa que se contacte contigo por... el Comic Manía Twitter MX. @ Comic Manía MX. O a través de la página de Facebook de Comic Manía. ¿Cuándo va a ser la próxima plática? Como les estaba diciendo, el 27, Deadpool, de 4 a 6, en Fantástico del Valle, que es Félix Cuevas 835. Y también dice, una petición musical, que Lorna ponga algo de Cranberries con Yellow Sky. Si quieres, ah, con esa cerramos. Gracias, claro. Con esa cerramos. Para las personas que no saben, Lorna está en la banda llamada Yellow Skies, claro, claro. Donde deciden cantar música de los Cranberries. Y yo ya he mencionado que Lorna tiene una voz preciosa. Algunos de ustedes ya la han escuchado aquí. Sus compañeros de músicos son muy buenos músicos. Desafortunadamente, la música de Cranberries no me gusta. Y cuando fui al concierto, dije yo, qué bonito canta Lorna, qué bonito tocan, pero qué lástima de canciones. Si fuera algo de Justin Bieber, te juro que estaría yo aplaudiendo y tronando los dedos y cantando contigo. Pero bueno, pondremos algo para el final. Víctor Orozco dice, hola Joey, ¿qué opinas de la serie Superman Batman y de Jeff Loeb y de Batman Superman de los Nuevos 52? La que tú mencionas de Superman Batman de Jeff Loeb, que al principio lo dibuja Ed McGuinness y después hay un run de Carlos Pacheco y también Michael Turner dibuja unos números. Todos los números son simples, son fáciles, son algo bobos, pero son muy divertidos, el arte está espectacular y Jeff Loeb sabe contar historias con esos dos personajes que sean entretenidas. Entonces, esos números son buenísimos. Lo que tú mencionas después de Batman Superman de los Nuevos 52 es mala, bruta, tonta, aburrida, mal dibujada, es lo peor de lo peor, aléjate de ella. Antes de los Nuevos 52, Superman Batman, perfecta. Batman Superman de los Nuevos 52, una basura. Jorge Espinosa dice, Joey, The Book of Magic está hermoso, apoyo tu recomendación. Sí, es bastante bueno. Gracias, mi querido Jorge. Octavio Galeana dice, en Bad Blood hay villanos segundones o jamás había escuchado de ellos. ¿Quién es Blockbuster? ¿Es enemigo de Batman o de Nightwing? Es enemigo de ambos. Blockbuster básicamente es el Hulk del universo DC, al igual que Solomon Grundy, nomás que Solomon Grundy es de Tierra 2. Y Blockbuster es de Tierra 1. Blockbuster es un hombre que agarra y se inyecta un suero y adquiere super fuerza, muy parecida a la de Hulk, nomás que no es tan poderoso como Hulk, pero es un hombre mucho más grande que un hombre normal y así lleno de músculos y muy fuerte y bueno, es imposible de vencer. Y se enfrenta a Batman. Solo se enfrentaba a Batman. Después, en un crossover llamado Legends, él muere. Cuando forma parte de la Suicide Squad, resulta que su hermano es un metahumano o un mutante del universo DC y adquiere los mismos poderes que su hermano. Y después él tiene la capacidad de quedar todo fortachón y tener la mente normal. Pero resulta que el gigante va perdiendo la capacidad de pensar y llega un momento en que queda bastante tonto. Cuando llega un demonio llamado Nerón al universo DC y empieza a darle poderes más grandes y superiores a los villanos, le pregunta a cada villano qué poder quiere a cambio de su alma. Cuando se lo pregunta al segundo Blockbuster, él dice, quiero ser inteligente. Entonces le da un cerebro superdotado y es ahí cuando se convierte el segundo Blockbuster enemigo de Nightwing. Tiene toda la fuerza que tenía antes, pero también tiene todo el cerebro que antes no tenía. Por eso tiene una cabezota al igual que un cuerpezote. Y este segundo Blockbuster es villano de Nightwing. Y también pregunta, dice, y el otro villano es Firefly. Los conozco por la película y en Lego Batman, jaja. Pero no sé si hay algo de ellos interesante. Bueno, de Firefly pues no hay nada muy, muy, muy interesante. Es básicamente un hombre que se dedica a crear incendios. Es un, en inglés se dice arsonist, no sé cómo se dice aquí, pero básicamente es una persona que pone incendios. Y sus cómics más interesantes son los escritos por Chuck Dixon. Lo que tienes que hacer es ir a los cómics de Chuck Dixon, antes de los Nuevos 52, obviamente. Hay por mediados de los 90s. Y todo lo que escribió Chuck Dixon, si ves que aparece Firefly en la portada, obviamente son cómics divertidos. No recuerdo los números exactamente, pero son de Detective Comics y Batman, pero solo los escrito por Chuck Dixon. De hecho, Firefly era un villano antiguo y el que lo trae de nuevo al presente es Chuck Dixon. Polo Im también dice, el actor de MacGyver es Richard Dean Anderson, y según dicen que va a retomar la historia de MacGyver otra vez. Pues básicamente están retomando varias historias. No sé si había una serie que se llamaba Full House, Lorna. Ah, claro, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron aquí? 3x3. ¿3x3? Ajá. Pues adivina qué. Sí, la van a volver a hacer, ¿no? Bueno, más bien van a continuar, ¿no? Y aquí yo me pregunto, ¿qué gemela Olsen va a salir? No, las gemelas Olsen no van a salir. Okay. Porque obviamente ya son demasiado famosas. O no sé, no les llegaron a su precio. Claro. Nomás van a salir. O se pelearon con ellos o no quieren recordar sus malos momentos en 3x3. Pero va a venir la continuación llamada, en inglés era Full House, ahora es Fuller House. Okay. Y es con las hijas de Danny, ¿no? Que son todas las hijas, que la hija mayor ya tiene bebés, pero no tiene esposo, entonces la hermana y la mejor amiga tienen que ayudarla a criar a sus dos niños, ¿no? A sus tres hijos, ¿no? Es básicamente lo mismo, nomás que se llama Fuller House. Y aunque no lo creas, Lorna, tengo ganas de verla. Ah. ¿Sabes por qué? No. Porque Jodie Sweetin, que es la hija de en medio, sí, ya creció y quedó muy linda. Quedó muy linda. Entonces tengo que ver esa serie. Porque de niña estaba bien feíta. Estaba toda keki y flaquita. Bueno. Pero ya no está así. A ver, también dice Jorge Espinosa. Yo y mi amigo el Batifurbi. Ok. Le faltó decir que cómo podría encontrar cómics de Star Wars de Dark Horse que ando buscando. ¿Ah? Otra vez. Yo y mi amigo el Batifurbi le faltó decir que cómo podría encontrar cómics de Star Wars de Dark Horse que ando buscando. Junto con el cómics del viejo universo expandido. De hecho es esplandido. Es que se esplandió. Puede ser. ¿Dónde los puedes conseguir? Pues mira, Dark Horse ya no tiene derecho a publicar cosas de Star Wars. Nada del universo expandido. Entonces, lo que tienes que hacer es irte para atrás, ya sea en tiendas como Fantástico, que tienen mucho back issue, y empezar a comprarlo. Porque yo no creo que ni en la app de Dark Horse o en la de Comicology puedas encontrar cosas del universo expandido o nada de Star Wars de Dark Horse, porque todo eso ya no tienen derecho de publicarlo. Todo eso ya salió fuera, pero honestamente es el universo expandido, no es parte del canon. ¿A quién le importa? A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra página de Facebook. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. A ver, no tenemos preguntas por acá. Y tenemos una pregunta de Gerardo Sánchez, que va de la siguiente manera. Pregunta para el programa: ¿qué tal, Joey, acerca de Killing Joke? ¿Alguna vez pensamos que Bruce Wayne iba a compartir un momento de risas con su archirrival? No, nunca lo pensamos, pero fue muy bonito que haya sucedido. Sé que es un final ambiguo, pero ¿el final no te parece presuntuoso o pseudofilosófico? Creo que todos los aplausos no deben de ser para Moore, ya que el señor Bolan también hizo un gran trabajo. Sí, efectivamente, de hecho la idea de hacer una historia acerca del Joker fue idea de Brian Bolan. Le preguntó Brian Bolan Alan Moore le pregunta a Brian Bolan: oye, me gustaría trabajar contigo, ¿de qué te gustaría hacer? Y Brian Bolan dijo: quiero hacer algo del Joker. Y de ahí salió Killing Joke. Y no se me hace que es presuntuoso o pseudofilosófico. Se me hace que Moore logra buscar un momento en que Batman y el Joker admiten que ambos están locos, que ambos se necesitan y que de alguna manera u otra uno define al otro. Batman necesita al Joker porque, como todos sabemos, el sol necesita la oscuridad y el Joker necesita a Batman, que es algo que él siempre ha admitido, porque la oscuridad necesita al sol. Una sombra no existe sin el sol y viceversa, ¿no? Entonces, básicamente ese momento no es presuntuoso, no es pseudofilosófico, es lo más simple, sencillamente dos enemigos que se reconocen como lo que son, que saben que va a ser un final trágico, pero al final del día, al igual que los, ¿cómo se llama?, que los loquitos del chiste se necesitan, ¿no? Entonces, al menos es mi interpretación, no sé cuál sea la tuya. Carlos Ochoa me escribió un libro, pero vamos a ver qué dice el libro de Carlos Ochoa. Santana: muy buenas tardes en cabina, Joey, Lorna, Joey e invitados. Y no solo me pone a mí de segundo lugar, gracias. Además, escribe mal mi nombre, J-O-E-Y, por favor. Y invitados especiales, bueno, nuestro invitado especial obviamente fue Elías Ortiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La otra vez vi la película animada de Batman: The Dark Knight Returns, parte 1 y 2. No he podido leer el cómic porque no he podido encontrar un ejemplar en español. Y me dicen que los pocos que hay en el mercado están algo caros, pero a mí me gustaría recomendar estas películas para las personas que no han leído el título. No. La película es malísima y tú no sabes que es malísima porque no has leído el cómic. Si hubieras leído el cómic, yo sé que están caros, pero si hubieras leído el cómic sabrías que la película de Batman: The Dark Knight Returns 1 y 2 son malísimas si las comparas con el cómic. Entonces no las lean, por favor. Digo, no la vean. Lean el cómic y después tal vez posiblemente vean la película, pero es muy mala. Está lleno de, vamos a ver. Este título ya... que Dark Knight Returns está lleno de cosas, aunque sean pequeñas, pero son parte de los mitos del Caballero Nocturno. ¿Me podrían recomendar alguna historia similar o una que le llegue a los tobillos De esta manera los saludo desde la Gustavo Amadero y que siga produciendo sea el mejor podcast de cómics. Bueno, compañero, a mí yo siento que pusiste todo esto simple y sencillamente porque querías que yo te dijera cuáles son mis 5 historias de Batman favoritas. Por alguna razón se vuelve como que la pregunta constante, ¿no? ¿Cuáles son tus 5 historias favoritas de Batman? Bueno, ahí te van en... Las 8, tienes pocos segundos. Sí, lo que más se aproxima, obviamente, es la brillante Batman año 1. Ya, ahí te la voy a dejar. Y si quieres escuchar todas las demás historias de Batman que yo creo que que podría recomendarte, escucha los programas pasados, donde lo he mencionado N mil veces. Pero mientras tanto, algo que se le aproxima y hasta la supera para en mis gustos, Batman año 1. Aparte, me gustaría mandar una mermelada a mi amiga. A nadie me gustaría que pusieran, si no, en este programa... En el siguiente, el intro de Dragon Ball, se los agradecería del corazón si lo pudieran hacer. Lo hacemos la próxima semana. Vamos a ver si conseguimos el intro de Dragon Ball. Lo tengo aquí. Sí, y nos reímos un ratito. No te olvides que tienes que poner algo de Yellow Skies para cerrar el programa, claro. Por favor. Nadie, es que el celular siempre me corrige. Ah, Nadia, no nadie. Ok. Que entonces, quiero una mermelada del intro de Dragon Ball para la semana próxima para su amiga Nadia. Me parece perfecto, Carlos. Con muchísimo gusto lo haremos. Que estés muy bien. Y sí, lee Batman año 1. Son las últimas preguntas acá. Déjame checar rápidamente si tenemos otras preguntas por acá. ¿Cómo se tarda esto? No, aquí son cosas personales. Y aquí en la página, porque mi página personal también anunció que el programa estaba a punto de comenzar. Vamos a ver si tenemos algunas cosas. Con manía. No tenemos absolutamente nada aquí. Lorda, no lo puedo creer, pero nos tardamos un poquito. Sí, solo 3 minutos me comí. Llegué tarde, lo siento mucho. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa llamado Comic Manía. Lorda, afortunadamente ya me ha guardado las preguntas. Ya las recibí. Ya te las mandé. No pudimos leer la lista que nos mandó nuestro buen amigo. ¿Me pasaste el te enlace? Te pasé el link, sí. Sería genial. Entonces lo que voy a hacer es voy a checar las preguntas. Si son muy, largas, las contestaré en un pequeño audio extra, y si no las contestaré, si son algo que puedo contestar escrito, lo escribiré y se los contestaré, pero trataré de que no pase del día de hoy para que todos ustedes tengan las respuestas a todas sus preguntas. Les recuerdo que este fin de semana fantástico de 4 a 6 Félix Cuevas 835 es la plática de Deadpool. Me acompaña mi buen amigo Spike Valentine y también curiosamente tendremos a Deadpool, que será parte de de la mesa redonda para hablar de este personaje. Y después les recuerdo que es que NISA número 66, local número 2, nuestros buenos amigos de Comixado tienen su reapertura. Y también les recuerdo, próximo mes, marzo 18, 19, 20, es La Mole. Ya saben cuáles son los precios y les recomiendo que por favor consigan sus boletos con anticipación para no tener que hacer las filas. Muchísimas gracias, Lorna, por dejarme robar tus 4 minutos. Nos despido de todos ustedes, un fuerte abrazo. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Lorna, quítate los audífonos, por favor. Les mando un fuertísimo Shazam. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.